opción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, hola, hola, perdió el tacto, pero no las mañas. ¿Qué tal, queridos amigos? Estamos aquí en una nueva emisión de La Neurona, hoy 16 de marzo de 1911. Qué horrible. Hace 100 años atrás. Bien. ¿Cómo vivíamos? ¿Qué tal, Solange? Ah, hola, ¿cómo están? ¿Bien? Estoy preocupada, chicos. ¿Está preocupada? Pues no, lo dije re mal. Usted entró y dijo, tengo miedo que me la pongan. Sí, bueno, imagínate. No sé. Lo tengo en la esquina justo cuando dobla, así que si escuchan un ruido es porque... Te van a romper el... Hay un gol. Baul. No, un gol. Es un gol. Un gol. ¿Quién? Que no ocupa... es gol el de... ¿Qué es esto? ¿Qué es el tuyo? Volkswagen. Es un Orsay. Es un Orsay. Es un Alfa Romeo que está mal estacionado. No, es Oscar. No podemos decir la marca, pero no es gol. No es gol. ¿Qué es? ¿Cómo que es? Es un auto con cuatro puertas, cuatro ruedas. Sí, bueno, pero estás ocupando, no me dejaste meter, entonces lo tuve que dejar mal. Pero no es el de él. Sí. No es el tuyo que está en la esquina. No, este. Está acá en la esquina, el de acá enfrente. El día com. El día comienza. El día comienza con La Neurona. FM Moreno, 90.1, 19 horas. 6 minutos. Tenemos teléfono en el tenemos estudio. Tenemos teléfono en el estudio. Tenemos estuches de anteojos. Tenemos teléfono en el estudio. ¿En adentro? Para comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 0237-466-6559 o nos envías un mensaje de texto al 1561-540359. Yo no puedo mandar, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Yo sabía que me yo le no van puedo a poner. Mandar, ¿no? No puedes mandar. No. ¿Cómo predice las cosas, no? ¿Vio? ¿Viste? Impresionante, Pablo. Sí, tiene ese poder. Yo, que sí, tengo un sexto sentido. Yo voy a contar, cuando era chica me pasaban un montón de cosas. No, y bien. De grande fui con como, Bruce Willis. ¿Te viste con Bruce Willis? No, pero sabes que es como que después me empezó. Qué estúpido. Me empezó a dar miedo y es como que me hacía la más la boluda, ¿no? Pero sí, de chica me pasaban. ¿Vos tenías amigos imaginarios que lo veías? No. Hasta mi hermana vio un angelito. ¿Sí? De verdad, sí. Estaban, pero era mi mamá tipo la estaba, no, mi mamá la estaba peinando, era muy chiquitita ella. Mi mamá la estaba peinando y Débora. Y Débora movía la cabeza al bajo mesada y decía sí. ¿Viste? Está totalmente loca. Entonces esta estábamos pendeja, todas, la mato. Débora, mi mamá decía, Débora, ¿qué te pasa? ¿Qué estás mirando? Ese hombrecito, un angelito, un duendecito, ¿no? Claro. Ese hombrecito que me dice que sí. Entonces ella le... Sí, ¿cómo era? Chiquitito, sí. Como Oscarcito. Un Oscarcito, claro. Bueno, y ahí vio... Duendecito habrá sido o algo así, pero sí. Bueno, la nena más chiquita. Vaya a saber lo que le decía. La prima de... El perrito, ¿viste que dice que sí? La primita de Lucio, que chiquitita también tiene 4 años, el otro día estaba hablando, ¿viste? Al termotanque le hablaba. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué estás haciendo? Estoy hablando con el señor ese que está ahí. Claro que sí, sí pasa. Se cagaron o todo, por ahí, ¿no? Viste que dicen que hay otras dimensiones. En este momento, porque estamos nosotros acá, y en otra dimensión hay gente en este mismo momento, por ahí upa tuyo. Vos estás sentado por ahí arriba de un negro. ¿Quién me toca a mí? Cuando uno está contento, está arriba de un negro. Claro. Tiene que ser un negro. Bueno, sí, vamos a... Puede ser otra cosa. Una dimensión divertida, una dimensión, de, dimensión claro. desconocida, pero... Yo vi estrellas. Arriba de él está no, sentado. No, me atrevería nunca. No me atrevería nunca, no, y menos con esa remesquita. Y con un dedo en la boca, sí. Porque me engaña. No, está hermosa, ¿eh? Ah, está buena. Está buenísima. ¿Quién las pinta? Ah, no sé. Sabe. Yo tengo dos. Pero, sí, una que me gusta, que tiene una carita, sí. Así tipo. Pero yo creo en todas esas cosas, que hay otras dimensiones, que hay otra como, gente. No sé si eran déjà vu o qué. Sí, déjà vu ya dijimos que sí. Por acá ya estuve, yo ya pasé por esta casa, esta casa yo la conozco, esta calle yo estuve acá. Bueno, a mí me pasó horrible. Siempre que me imaginaba esas cosas o las vivía o no sé qué, era como un atardecer. ¿Vio cómo decimos tarde-noche? Tarde-noche, sí. Adiós, ya. Amigos. Sí. Qué impresionante. Bueno, ahí se va el chico de la moto con el casco en la mano. Si el no, casco en el codo, como corresponde. Como corresponde. Tal cual. Si no, no es motoquero. Pero vos sabés qué pasa, eso de las casas, a mí me pasó con una casa que yo tenía 6 años y le dije a mi mamá que había estado ahí. Y todo, te juro que era como, ¿viste cuando vos te acordás algo? Que lo viviste. Que yo estaba en una silla de ruedas con un vestido verde. Un vestido verde grande, así medio antiguo. Bede. Y me tiraba por una ventana. O sea, me arrimaba con la sillita de rueda y me montaba a la ventana y me tiraba. O sea, horrible. Tenía 6 años. Así, claro. Imagínate. Uh-huh. ¿Y cómo era cuando caía? ¿Qué sentía? Nada, sentía la muerte. Y si no, me acuerdo más. O sea, yo me acuerdo eso. Imagínate, tenía 6 años. Solar, pero aparte no veía, viste, películas ni nada como para hacerme la cabeza. En esa época no había. Porque en esa época no te dejaban, aparte tenías 4 canales. Poltergeist. No, horrible. Ay, esa tele, no. Ni Invasión Extraterrestre me dejaban ver. Porque Invasión Diana se comía la cosa y no me la dejaban ver. Así, no, imagínate. Claro, imagínense comerse se comía la lagartija. La lagartija. Imagínate, no, si yo veía eso, me la No. Ya empezaba. Así que no sé dónde me la empecé a comer. Se le agrandaba acá el... La lagartija. Se la ponía de costado. Tija. No. Sí, pero si todas esas cosas pasan, por ahí algo que ya lo viviste, andás a ver otras vidas, que por ahí traes un poquito y te acordás en esta. El cerebro es muy complicado. El cerebro es una porquería. Nuestra mente que vive... El otro día estaba escuchando que en los lóbulos frontales están las inhibiciones del ser. Ah. Yo no veo eso. En el óvulo acá. En el lóbulo frontal. Sí. Está en todo lo que es la inhibición del ser. O sea que si te tocan acá en el óvulo, se te machuca, se te... Se te van todas las inhibiciones. Escuchame, vos venís a tocarme, pará. Ahora quiero... Un palazo ahí, ¿viste? Esto se van a reír. Me tocás acá arriba y yo no tengo cerrada la mollerita, ¿se llama? Ay, qué chiquitita. La tengo que abierta. Es. Pero pará. Mirá el hueco, para, vení, toca para que veas. A ver si está abierta. Uy, qué pedazo de hueco. ¿Ves? Ese yo hueco lo tengo acá, que ese hueco. Ah, mira. ¿Tan grande la No, ves? Pero en la mollerita cuando nacemos, eso está abierto. Sí. Y dicen, no le toques a los bebés arriba porque... Sí. Bueno, a mí me quedó abierta. No, pero es porque por eso. Ahí entra todo. Yo la tengo... Claro, yo estoy totalmente, toda, viste... Y peludo el agujero. No. Y porque sí, porque tengo el pelo. La cabeza. Sí, claro. Sí, sí. ¿Viste? Impresionante, la verdad que me impresiona. Estoy en contacto con seres así del otro. Así de, sí, porque estás recibiendo permanentemente energía del universo. Ahí también tengo abierto, ¿sí? ¿Cómo? ¿Disco? Ah, dice si tenés. Dice que tenés así de grande. Está la... hablando del agujero. Dice ¿De que qué lo está tenés hablando así? Usted? Sí, obviamente, vamos a hacer un tema. ¿Me está apurando o qué? ¿Está ¿Qué? Jorge en el teléfono? Bueno. Así bueno, le dijo. Bueno, vamos a un tema entonces. Ah, vamos si al primer Jorge. Tema de la tarde. Uy, le preguntamos, olvídate un montón de cosas. A ver, ¿con qué nos va a deleitar este señor DJ? Hola Santi, no nos saludamos a Santi. Hola Santi. DJ Santi. Te digo que me está volviendo loco. DJ Tiago. Y acá no me lo puso usted. DJ. Ay, ahora no, después te la pongo más tarde. Ah, esto es en vivo, Premonition, del año 95, creo, o algo así. Preguntale a Premonition, preguntale. Dale, vamos que con Premonition. Mira vos, qué bueno, dale. must be different and rearranged. Can't pin it down, but I know it's not the same. Well, that's alright. This premonition is killing me, but that's alright. I must be crazy, I must be seeing things. One of my oldest songs, but it's not well known at all. It's kind of a cult bootleg item. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Estudio de Agrimensura López. En López Agrimensores estamos a tu servicio con más de 25 años de experiencia en servicios topográficos, mensuras, nivelaciones, proyectos viales, certificados parcelarios, además de un serio y eficaz asesoramiento tanto a particulares como a empresas. Estudio de Agrimensura López. Nos encontrarás en Moreno, Buenos Aires, calle Doctor Vera, número 10, primer piso. Ven a visitarnos. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona regalada no se le miran los dientes. Is my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Ahora sí. Bueno, tampoco ahora, te escuchaba, te miraba. Ahora no te escucho, nada. Sí, no te entendía nada lo que querías de mí. Estamos recibiendo mensajes. Ah, sí. Sí, señor. ¿A qué número recibieron? Justo apareció, yo pensé que se lo había comido de la tercera dimensión. No, la dimensión, él se la come varias veces. No. Estaba acá, Oscarcito. En Invasión Extraterrestre no comían lagartijas, comían ratones. Eran ratones. Yo porque no... los extraterrestres eran reptiles. Exacto. Me contaron y lo vi por Canal Retro, Walter Iot. Así que le vamos a mandar Walterio, un beso, gracias. Que está atento a todo lo que decimos nosotros. Sí, acá viene todos los saludos que tengo para acá, para Leo, y acá allá de Marcos Paz. De Marcos Paz. Y también tenemos otro, dice, no era un angelito, era el Pitufo Enrique. Lo que había visto. El Pitufo Gastón Manrique, me encantó. Bueno. Y eso es verdad, yo creo que estuve ahí, el gatito Coco. Ah, el gatito Coco. Bueno, gatito yo con el gatito Coco sabe que yo hablo poco con él, ¿no? ¿Por qué? Tiene unos parientes horribles, ¿los viste? Los parientes son pelados, horribles. ¿Peludo o pelado? No, pelado. No, no, bueno, qué sé yo. Pero así que bueno, viste que creen en los duendecitos. Bueno, después vamos a mandar saludos para toda la gente que nos está escuchando de distintas partes del mundo. De Moreno, de Morón. Paso del Rey. Marcos Paz. Sí. México. México, España. Ayer escuché... Hablando de eso, sí, a ver. Porque usted está desconectada de la vida. No, ¿de qué? ¿De Facebook? Estoy estos días. De Facebook. Estuve escuchando a Jali. Ah, ¿y? El programa muy hermoso. Bueno, muy interesante. La verdad que me gustó mucho. Me gustó mucho la música, que ahí está la mano de Diego, no la mano de Dios, ¿no? Tal cual. Él nunca bien ponderado, ¿no es cierto? Pero antes de que de todos los saludos, y bueno, gracias por los mensajes sí. y todos. Y todo. Que lo pueden enviar al 1561-540359. Un besito para Walter y para el gatito Coco. Para Leo, que tiene para que estar Leo ahí. Pues dijo, 19:15 estoy. Voy a escuchar porque no me pases el tema ni me mandé saludos. Bueno, Pizzarella Pizza, calzones y empanadas al horno de barro. Tenemos tamaño extra grande, Emilio Mitre 2800. Teléfono 463-0073-11-3731-1443 o 612 asterisco 2726. Pedite una pizza y mandala para acá. ¿Así dice? Eso lo digo yo. Ya hiciste. Vos sabés que levanté el pulgar, te están saludando. Bueno, tenemos, chao. Adiós, Benedetto. Tenemos un llamado al aire desde otras tierras, ¿no? Okay. Cortó. Oh. Llama después. Eso estaba lindo. Para ¿No mí. Llama? Está. No sé, así. ¿Qué dice? No. Ah, bueno. Pero te pasó. No, pero usted está enganchando otra cosa. Mira, consiguió Pablo información sobre las dimensiones, también le podemos estar hablando, tiene noticias locas y cosas de Clarín, Pablito. Estados Unidos advierte que el nivel de radiación es extremadamente alto en Fukushima. Fukushima. Ay, sí, qué horror. Radiación viene de radio, ¿no? Y del radio será, qué sé yo. Sí, se llama radio, claro. El radio. Sí, claro. Y bueno. Qué feo lo de Japón, bueno, no me gusta nada. Y no. ¿Salimos al aire? Ah, no, nosotros le pegamos. Qué lindo. Bueno, estamos... sigamos con esto. Qué desastre lo que ha pasado en Japón, más allá de la radiación y todo este tipo yo de no cosas. No lo podía creer, me pensé que estaba en una película, ¿viste? Te juro, porque. Yo pensé que vi la película, disculpa, ¿cómo se llama? Después de la muerte, ¿cómo se llama? ¿El Más Allá de la Vida? No. Yo también la vi. ¿Viste? Y es así, comienza de esa forma. Es igual, comienza igual. Sí. Bueno, Más Allá de la Vida, no está tan buena la película. No termina tanto, pero comienza igual. Estaba por estrenarse una película, casualmente, de un tsunami en Japón. Y bueno, obviamente la suspendieron porque dijeron no. ¿Viste que la realidad a veces supera la ficción? Sí. Cosas increíbles. Tiene que servir de ejemplo, ¿no? ¿Sabe lo que me da por la Starlip a mí? Que las otras potencias... como Estados Unidos, sí. Francia, que está hablando mucho también, en fin, todas estas potencias que tienen este tipo de energía. Francia no puede decir absolutamente nada, porque si bien, entre comillas, tiene un cierto cuidado, no había Tolón que se resista. ¿Tolón? A Tolón. Ah. Ahí hacían las pruebas nucleares. Sí, se habló un obviamente contaminando también, claro. El mar, y, ahora, bueno, la vida del mar. Yo tengo dos preguntas. Sí. Dos inquietudes. A ver. Preguntas, no inquietudes, digamos. Sí. Tantos años haciendo pruebas nucleares bajo el océano. ¿Es la naturaleza del movimiento de placas? ¿O es el hombre que produce un movimiento de placas por todas las explosiones bajo el océano? Yo tengo un pensamiento. No, nunca se va a saber. Bueno, yo tengo un pensamiento. Ah, diga la otra. No. Que esto sirva de ejemplo, porque por más que la central atómica tenía todas las medidas de seguridad, como deben tener todas las que están en el mundo, pero nadie prevé una catástrofe natural como pasó ahora. Claro. Contra eso no pueden hacer nada, porque no se puede prever. Bueno. Entonces, habría que recapacitar y volver a tomar, no medidas nuevas, sino buscar alternativas de energía y otras cosas que no pase lo que está pasando. Bueno, ahora le voy a tenemos un llamado. Hágame acordar de esta. Si puedo, no si sé puedo, si son respuestas. Si puedo, no sé. Teoría que tengo. Hola. Hola, ¿qué tal? Pero ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy buenas tardes a todo el mundo. Hola, Jorge. Buenas tardes. ¿Cómo andas tú? ¿Cómo Hola. Están, chicos? Bien, ¿vos? Muy bien, acá en un día especial para mí. Feliz cumpleaños. Ah, no, tratando septiembre. De salvar los inconvenientes técnicos aquí con el operador de la radio, con Oscar. Estamos como locos. Yo también no me escuchaba, pobre. ¿Hay delay? No. ¿Hay delay? Hay delay y hay reverb también. Uy, qué feo. Y hay un poco de pink noise y brown noise. Ah, bueno. Open mind y closed mind. Y sonido morrón. Sí, bueno, open the door. Open the door. ¿Vos sos open mind? No. ¿Sos open mind? ¿Qué es open mind? Mente abierta. ¿Sorry? ¿Open mind o closed mind? Closed. ¿O saliste del closet? ¿Closed mind? Sí. Parsons. Sorry. Sí, open mind. Si querés te lo digo en francés, no compren pan, no entiendo. No, no, no, mente. No compren pan, no compren pan. Mente. Abremos la puerta, es open the door, y si abrimos la mente, no. Es open your mind, abre tu mente. Ah, pero entendemos no, mente, que tenemos un inglés medio... Mente abierta. Argentinista. Acá se está hablando así. ¿Vos sos abierto a todo? No, yo estoy en eso también, ¿eh? Ah, ¿también estás abierto a todo? Todo, toda la gente en este último tiempo está abierta a todo. Yo no. Si no, de otra manera no podría existir. Vos tenés que abrirte a todo, Pablo, para recibir. Vos tenés que recibir y después dar. Ah, sí. Tomá, primero doy y después recibo. No. Vos tenés que recibir. Bueno. No le gustó mucho, ¿viste? No. Bueno. Te escuchamos atentamente. Estamos aquí. Atente moi. ¿O estás a full? Pues sí, chicos, hoy tenía ganas de, bueno, más que nada, hoy presento mi disco en vuestro programa. ¡Bien! ¡Qué bueno! Sí que es muy grato poder, lanzarlo desde ahí, desde mi ciudad natal, a la gente que me está escuchando de España, de México, la gente que ahora mismo está escuchando en Estados Unidos, en Nueva York, tengo gente conocida, músicos que también ahora están escuchando. Bueno, mandarles a todos un fuerte abrazo y bueno, contarles un poquito, si les interesa, cómo fue todo este desarrollo de este nuevo disco. El disco se llama 833. Y bueno, estoy abierto a preguntas, si quieren que les cuente. Y eso, obviamente. Les puedo contar. Claro, es casi un 4, pero bueno, explícalo porque no... 833. 388. Sí. No, ¿qué dijo? Para, ¿cómo dijiste? 833. Ah, entonces casi un 9. Sí. 833, bueno, tiene que ver justamente con el número que rige mi vida, ¿no? Siempre todos tenemos una especie de señal que nos mueve y nos guía hacia ciertas cosas, ¿no? No es numerología, sino que tiene que ver con algo muy intrínseco de cada uno, ¿no? Mi número trascendental es justamente el 833 y por eso con mi productor Daniel Ruiz decidimos ya hace 2 años cuando empezamos a hacer el primer disco Glicina Fresia, pues que el segundo se iba a llamar 833, ¿no? Que es algo muy muy personal, ¿no? Bueno, listo, muy bien. Hombre, me encanta. los temas del CD son, ¿los escribiste vos, la música? Sí, justamente. Si quieren, pueden entrar a todos. ¿Sí? Evidentemente están todos invitados a través del evento de la gente de Facebook. ¿Sí? Ahí van a encontrar las primeras 2 canciones, que las pueden escuchar, descargar y cansarse de reescucharlas. ¿Sí? Evidentemente van a poder un poco ver de qué va este trabajo, ¿no? Seguramente ahí desde la cabina de control pues están intentando solucionar para que ustedes puedan pasarlos al aire y escuchar de ellos, ¿no? Sí, ahí está Santi, a dos manos, parece un pulpito, va a definir. ¿Cuántos temas componen este nuevo CD? Ah, no llegó todavía. No llegó, dice acá Santi. Y bueno, sí, viste que ahí viento en contra. ¿Y España está acá? Sí. Viento en contra ahí, por eso. Estamos en eso. No, este disco es un maxi single, ¿sí? No es un long play, un disco de 12 canciones, sino que es un disco de 7 canciones. Uh-huh. Está compuesto básicamente con un orden, el set list, que es el organigrama de la canción, de cada una de las canciones, tiene que ver con la escucha completa del álbum, ¿no? O sea, está muy cuidado, la parte estética, el sonido, la composición. Y básicamente las dos canciones que van a poder escuchar seguramente en breve y que van a poder pasar seguramente por la radio y escuchar la gente desde el Facebook y demás, es sí. una canción que se llama Concretar. Concretar. Y Concretar. La otra canción se llama Enfermera, que se acuerdan que ¡epa! Les comenté en el programa anterior. Ese es mi videoclip, acordate que lo hacemos. Ningún problema, cuando estemos en Buenos Aires seguramente trataremos de hacerlo, sería muy interesante. Hola. Hola. Los escucho. Qué susto. Yo digo, estamos hablando de enfermera y se corta. Sí, el otro día estábamos consiguiendo un papagayo también, ¿viste? Para la filmación. No da para el videoclip con un papagayo. No. ¿Cómo no? Y la enfermera hace de todo. Muy estético. ¿Qué quieres que lo depile también? Operaciones. No. Pero pará, ¿quién dijo que va a trabajar él? Ah, claro, perdón, vos podés cantar, Jorge. Y acá tenemos una pareja. Tiene que buscarme una pareja de videoclip. ¿Quién puede ser? A ver, Pablo se anotó. Bueno, evidentemente la voy a elegir yo, ¿eh? A la pareja del videoclip. Haremos un casting para ese momento. Bien. De tres, no puede ser de tres. De tres. Un enfermero, una enfermera y el paciente. No. Pero vos ya te estás yendo, no, hay que darle... El aparte médico, tenés el que médico, escuchar, yo soy no, el perdón, hay que escuchar, hay que la, escuchar letra, la letra, claro, Jorge, de, que sí. ¿De qué habla? ¿Es romántica, más o menos, para adelantar algo? ¿Aló? ¿Hola? No. Los escucho. Está haciendo un chiste, no está. Hola. Hola, vamos a tratar de... No, sí. Jorge hola. Se te corta. Hola. Jorge se corta, hola. Hola. Ahora sí, ahora dale, sí. ¿Ahora sí? Sí. ¿De qué decíamos el tema de enfermera? ¿De qué hablaba? Sí, no, les comentaba, ¿no? Que... ¡Oh! Lo hace a propósito. No, lo que pasa es que hoy hay paro de médicos. No, creo que está haciendo... No, ahí se cortó. El PPS es por... ¿No será por la radioactividad esas cosas, no? No, vamos a dejarlo pendiente de la pregunta, porque quiero saber de qué es el tema. Claro. Vamos a la este es el espacio de la tanda. Espacio publicitario. Exacto. Publicitario. Sí, en un ratito estamos con todos ustedes. Si Dios quiere. Dale, gracias. Que salga Jorge si le preguntamos. Dale. Que salga. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Las clases comenzaron. Si pienso en algo para decir, si comienza Compañeros de Clase. A partir del 15 de marzo, todos los martes, de 20 a 22 horas, por FM Moreno 90.1, tu estación de compromiso. Fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentido. El sábado 12 de marzo vuelve Aguas Fuertes. Vuelve Aguas Fuertes de 19 a 22. Ahora más temprano. Porque estamos más grandes. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Hola, ¿estás ahí, Jorge? El trombón soy yo, como sí, el elefante. Aquí estamos nuevamente. Ay, bueno, vamos con la enfermera. Te perdimos por un momento, ¿qué se siente ver la luz? Okay. Perdón, está en el ciberespacio, es una cuestión binaria. Es cuestión de unos y ceros. Ya se ríe con esa risa. Ay, patán, patán. Quiero aprovechar sí. Ahora, antes, por si se vuelve a cortar la comunicación, sí, y demás, sí. Agradecerle a toda la gente que está escuchando de España, a la gente de Lleida, Lleida ciudad aquí en Cataluña, a la gente de Viladecans, en Barcelona también nos están escuchando, me están llegando mensajes ahora. También de Los Ángeles, gente que está escuchando el Falo desde allá. Bien. Y bueno, agradecerles a través de esta transmisión, ¿no? También su apoyo a este nuevo trabajo, ¿no? Buenísimo, un beso para toda la gente, para toda por tu supuesto, gente. Toda tu gente que nos, a través tuyo nos escucha a nosotros y bueno. Y no entiende nada, como dice Jorge, que hay que traducir. Este hermoso programa, tan lindo, tan ameno, a menos que no nos escuchen, Dios mío. Bueno, no importa. Ahora sí, Jorge, a ver. Enfermera, sí, ¿de qué va la letra? Porque si sí, no, Pablo, sí, me va a matar. Justamente lo que les comentaba antes, ¿no? O sea, es muy interesante cuando esté el disco a la venta y demás, que será seguramente el mes próximo. Ahora con el productor decidimos sacar el primer adelanto del disco. Y justamente antes de llegar a enfermera, ¿no? Hay una serie de temas. Y como justamente les comentaba eso, ¿no? Es muy importante ver la progresión del disco. Este es un disco que es para sentarse a escucharlo. Justamente cada uno de los discos que fui haciendo hasta ahora iba marcando, ¿no?, un poco la pauta de no solamente mi madurez a nivel artístico, sino a nivel musical también, sino a nivel personal, ¿no? Uh-huh. Donde cada letra toca temas muy íntimos. Temas que de una forma u otra también nos llegan a todos, ¿no? Enfermera justamente es un tema que compuse hace alrededor de un año aproximadamente. Me tomó casi unos 6-7 meses poder perfilarlo. Y justamente habla de una vivencia que yo tuve con la moto. Un viaje que me hice por la Ruta 3, dirección el sur de Buenos Aires, hacia Olavarría, y bueno, tuve un accidente de tráfico. O sea, me atropellaron una vez estando ahí. Gracias a Dios viví para contarlo, no me pasó nada grave. Y justamente de ahí nace un poco como himno, ¿no?, de recordar a la gente que me ayudó. Y en ese momento, más allá de la prestación que me dio el centro de salud, en ese momento era un poco aprovechar el homenaje a todas las enfermeras, ¿no? Que me había dado cuenta de que nadie le había escrito y que cumplen un papel muy, muy importante. Sí, más que lo... O sea, a veces básicamente más que son la mano derecha del médico. Y evidentemente son las que le sacan castañas del fuego muchas veces, ¿no? Exacto. Entonces, sí, sí. La historia justamente trata de esto. Van a poder ver también justamente una pequeña referencia en el Face, donde explico muy brevemente y muy sutilmente esto de la letra, ¿no? Perfecto, buenísimo. Vamos a ver si podemos cumplir tu sueño. Lo está buscando, así que... Cumplir tu sueño. ¿Tenés sueño ya a esta hora? digo. Sí, hasta ahora tengo muchos sueños, he trabajado hasta hace muy poco. Justamente uno de mis últimos pacientes se fue muy rápido porque él vive a unos... ¿Se cansó de esperar? 25 kilómetros aquí, bueno, quería ir a escuchar el programa de radio. No, no me digas. Jorge, vos también haces... Le mandamos un abrazo, espero que esté escuchando. Un abrazo para José. Un abrazo para José. Una cosa antes que te interrumpa. Que me interrumpan. se escucha los lunes a las 22 horas, hora argentina, por tudial.net. Se repite sin propaganda, sin nada. Es más, esto es por el genio de Diego Fadrique. ¿Fadrique? Bueno, que tiene la delicadeza de no solamente hacerlo en directo, sino que después hay una repetición. Sí. Viste, por no interrumpirte hablando. Repetición, sin propaganda, sin las boludeces que decimos nosotros. Así que está espectacular. Escúchalo. México, Distrito Federal, ¿no? Si no me equivoco, colaborando con nosotros en México, Distrito Federal. Exactamente. Así que gracias a Diego. Un abrazo para él también, ¿eh? Sí, por supuesto. Un beso. Bueno. La pregunta era, ya que tenía el paciente, si vos también haces el juramento de que no podés contar nada. Y lo de José, por lo menos, no. O cambiarle nombre, no diga José, decí Manuel. No, es igual, o Pepe. Es igual. Los nombres son aleatorios, lo que identifica a la persona son los apellidos, ¿no? Así que no pasa nada. Bien. Básicamente, evidentemente yo soy un terapeuta de la rama alternativa, por lo tanto me dedico a la psicología humanística. Entonces, evidentemente siempre se hace un contrato no formal y no escrito con los pacientes en el cual... o con los clientes que atiendo, en el cual hay un status quo que mantener, ¿no? O sea, yo no digo nada, tú no dices nada, y sobre todo esto, cuando hago terapias de parejas y demás, la confidencialidad es algo muy, muy importante, ¿no? ¿Qué, está algo, vos sabés que eso me da a pensar, ¿nunca te pasó, por ir, no digas el apellido ni nada, que alguien se te enamorara o que pase algo, viste que a veces suele pasar con los que te atienden, que te escucha, que un hombre te escuche, y por ahí se confunde la paciente, decir, mire qué bien Jorge, cómo me... ¿Nunca te pasó? Sí, ¿o qué? Sí, justamente esto es muy habitual en nuestra profesión, tanto en el campo de la psicología formal, de la psicoanalítica y demás, y es algo que se llama rapport, ¿sí? Que es justamente, hay algo que se llama transferencia, en el cual tanto el paciente o la paciente vuelca todo aquello que necesita hacia el terapeuta y se produce una empatía, ¿no? Esa empatía, evidentemente, yo siempre se las explico en determinado momento, pero evidentemente se ha de cuidar un poco el contexto, porque claro, el trabajo es muy delicado, y evidentemente... Hay que mantener un poco el respeto, sobre todo desde el paciente y sobre todo desde el profesional, ¿no? Eso no quita de que uno realmente, como ser humano, también le sucedan cosas, pero ya entraríamos no en un campo ético, sino en el campo humano, ¿no? Yo siempre considero de que evidentemente no es sano, sobre todo por parte del terapeuta, exacto, es el que tiene poder malinterpretar algo así y no ayudar al paciente o a la persona que esté y que cuide su lugar. Pero evidentemente, dentro siempre del campo humanístico y de acuerdo al nivel de conciencia tanto que tenga el terapeuta, también puede ser un psicólogo y demás, y del grado de nivel de conciencia o estadio de conciencia que tenga el cliente, el paciente, yo creo que en determinado momento esas cosas se pueden pactar y arreglar. Y si el nivel es alto, se puede diferenciar quién es cada personaje. Por lo tanto, yo considero de que de una forma u otra, en alguna vez, no tiene que ver con el transgredir ese contrato no firmado, sino que se puede llegar a hablar, ¿no? Ah, mira, bien. Pablo no podría ser jamás terapeuta porque no le importa nada, No, yo creo que las mujeres se enamoran del terapeuta porque es el único hombre que la comprende. No sé si te enamoras, pero sí que te quedas como maravillada de decir... No hable de su lugar de mujer. Bueno, hablemos pero de pasa. Realmente, mira, yo siempre lo cuento esto entre mis pacientes. Cuando yo me puse a trabajar de lleno en este camino de vida que yo llamo, o que tomé como profesión, ¿no? El 90% de los pacientes y las pacientes que puedo llegar a tener eran mujeres. Hoy día de hoy... esa tendencia cambió y estoy en un 50-50 hombres-mujeres, ¿no? Cosa que esa estadística está muy mejorada y lo que marca es un poco la parte más sensible del hombre, y que el hombre también se anima a transgredir su propia problemática. El tema está de que justamente en este punto que están tocando ustedes, la mujer en sí misma es la que es capaz de tomar, sobre todo en determinados momentos de su vida. Yo estudié con un psicólogo catalán, hice un curso muy importante con un gran terapeuta catalán que es Antonio Borinches. Él inventó y patentó una metodología que se llama terapia vital, que justamente delimita en la cronología de la edad a las mujeres, ¿no? Y las mujeres entre los 45 y los 55 es un momento vital, por eso la terapia se llama vital, en el cual la mujer va a decidir el resto de su vida, ¿sí? En esos momentos la mujer se libera absolutamente de todos sus condicionamientos, siempre y cuando esté de la mano de un buen terapeuta, de un buen guía, de un buen tutor que le ayude en ese camino, y realmente es capaz de exponer, ¿no?, todo lo que siente, y da igual si es un terapeuta o no. Es ahí donde nosotros guiamos en este camino, ¿no? Uh-huh, muy interesante, sobre todo para las mujeres, ¿no? De esa edad, como faltan 15 años a mí, no, todavía. Sí, ella es una criatura, todavía no sabe. Es una nena, tiene se está preparando. Tiene la mollerita abierta todavía. ¿Sabe que tiene? Sí. ¿Usted escuchó el programa? Digo, ¿escuchaste, Jorge, el programa? Desde ¿pudiste escucharlo? ¿Cuál? Este, en realidad al principio de este, Jorge. No lo he podido escuchar. Creo que puede ser algo que estaban hablando del déjà vu o algo de eso. Eso fue antes, pero yo contaba que tengo la mollerita abierta todavía. Vale, cuidado, ¿eh? Pero no, y vos sabés que... Es un signo. Y lo tengo, o sea, tengo un hueco. Es un agujerito más. Tengo un hueco ahí arriba, viste, en vez de cerrar como todo por el mundo. Bueno, cuidado. Lo tengo eso... abierto. Pero ¿y qué decís vos? ¿A qué se debe? Mi mamá me decía que era porque era inteligente. Era. Para mentirme, ¿viste? Era mentirme. Inteligente. Ya. Era inteligente. Bueno, la pregunta que yo te voy a hacer va a ser del índole terapéutico y tiene que ver con el grado de la sintomatología que tú tienes. ¿Eso da algún tipo de sintomatología a tu vida? O sea, ¿tú sientes dolor en ese lugar? ¿Sientes sensibilidad en ese lugar? No. Lo que sí me toco mucho el pelo y esa parte, ¿viste? Es como que... Uh-huh. Tipo tic. Bueno, sabes que está ahí, ¿no? Sí. Es como Sergio Vélez. Yo, sinceramente... lo vería como un contexto más global. Uh-huh. y justamente yo creo que, si me lo permitís, ¿sí? Yo lo que te podría llegar a decir con esto, y no jugando al adivino, sino un poco viendo las características de lo que me estás diciendo, es que justamente, evidentemente, hay etapas de tu vida que evidentemente vas a ir cerrando, literalmente, y que evidentemente en ese proceso, uh-huh, es muy probable que también, si lo asimilás, sí, también se te produzca... En esta parte del cuerpo, sí, un poco más de estrechamiento entre ese espacio que tenés. Mira, vos sabés que tiene, pero es genial, ¿no? A mí me pasa, pues no sé si tiene que ver con eso, que yo suelo empezar las cosas y no terminarlas nunca. No las cierro, o sea, es como que hago 8.000 cosas y voy dejando, es como que, viste... A 4.000. Claro, pero me pasa eso, ¿eh? Igual que las tapas, claro. No sé si tiene que ver, nada tapo. Ahí está todo destapado. ¿Podés creer que...? Ahí, mira, y llamá a mi mamá para que ahí... te lo diga, dejo todo abierto. Mira, es que justamente ahí lo estás marcando tú, ¿no? O sea, evidentemente es lo que te dije anteriormente. Por eso, ¿sí?, te digo, o sea, que sí. Esto sería cuestión de que hable contigo 15 minutos en una consulta privada y que evidentemente lo que te acabo de decir a nivel global, que tú lo reproduces a nivel fisiológico, a nivel corporal, sí, también se expanda en tu exterior. Te necesito, pero no, Jorge. Es porque eso esté abierto, no es porque eso esté abierto a nivel fisiológico, sino porque lo que está abierto tiene que ver con tu profundidad, ¿no? Tiene que ver justamente más con la parte de la psique. Tal cual. Y vamos a hacerlo en privado porque acá se me está matando. Así de la risa. Bueno. Todo lo que dijiste lo tomaron para la chacota. No. Que tengo abierto. Solange, que no. Solange, te sí. digo algo, ¿eh? Sí. Solange, te digo algo, siempre lo hago en privado. Ay, qué lindo, bueno, me encanta. Bueno, 15 minutos me parece bien, Jorge. Yo te diría media hora, pero bueno. Ella con media hora ya, con la baba por con acá. Con media hora te hago masaje. Déjese bromar, bueno. Precoz, usted es bastante precoz, no, me parece. No voy a contar intimidad. Con 15, Jorge, después te cuento. Bueno, Jorge. Ah, bueno, nosotros estamos dibujados acá. El Lyman, ¿está gracias. Dibujado? ¿El Lyman? ¿Se acuerda? Era usted el Lyman. No, el Lyman. Que llevaba el Lyman. Bueno, ¿no? Se llevaba el Lyman. El hombre línea. Es el hombre lina, sí, sí. Unas cuantas. Bueno, Jorge, tenemos algo en punta para que escuches. Quiero escuchar. De, vos desde España y nosotros vamos a disfrutarlo desde acá. Seguramente lo habrás escuchado 4 millones de veces porque subí esto, baja lo otro, me gusta la guitarra así. No, mirá que el bajo, lo que sea. Este, ya sabes lo que es la vida de estudio, sí, y el productor ahí rompe las tarlipas, todo lo que puede con la mesa de mezclas y demás, ¿no? Exacto, sí, sí, sí, parece la, que conocer. La primicia, la primicia. Vamos a la primicia ya. Qué lindo. ¿Eh? Me ¿te parece, Jorge? ¿La puedo presentar? Sí. Pero por supuesto, presentala. Si ¿qué nos... canción es la que van a pasar? ¿Concretar o enfermera? Sí. Concretar. Concretar. Pues la presento entonces para todos. Muy buenas noches, queridos oyentes. Estamos aquí en FM Moreno y también desde el Facebook. Así que aprovecho para presentar mi nuevo trabajo discográfico 833 con ustedes, Concretar. Concreta, ya sabes, concreta. ¿De qué sirve imaginar si luego no concretar? Con tus ganas de vivir y tu rojo carmesí, sopló como un huracán y te despisto un poco más. Estoy tratando de percibirte, tus armonías vienen a mí, la sinfonía de existir, de conectar un poco más. Tratando de escuchar y tú no paras de hablarme. ¿De qué me sirve si soplo como un huracán y te desnudo un poco más? Estoy tratando de descubrirte, tus armonías. Yo te digo adeu quizás, adeu quizás. Tú me dices adeu qué tal, yo te digo adeu quizás, adeu quizás, adeu quizás. Bueno, Jorge, nos estás escuchando desde allá, de España, y toda la gente que nos está escuchando en España, Jorge Orfalo, la verdad que te felicito. Muy bueno, ¿eh? Estuvo muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Me encantó, la verdad que me encantó. ¿Está Jorge? ¿Está escuchando? Hola, hola. Claro. Sí. No, está, no, no está. Ya cortó. Cortó. Le dije, disfrútalo. Sí. Sentate ahí, ahora anda. Tomate un whisky. Ahí, ¿cómo me calenté? Aparte, Jorge, te cuento que estábamos los tres escuchándote. O sea, ninguno, es así, nos quedamos escuchándote con Pablo Oscar. Me encantó, felicitaciones. Sí, se convirtió en Zappa. ¿De qué sirve imaginar? ¿Eh? ¿Se encantó? Sí, encima me anotaba la letra, ¿viste? Iba anotando la letra porque me encanta. Tiene mucho que ver para conocerlo a Jorge y que escuchar las canciones. Claro. Por supuesto, pero decía que te mande la letra por fe y me iba a anotar la voz. No, bueno, pero yo iba anotando, aparte me encantaba. ¿Qué eran esos? Instrumento de percusión, pero, puede ser tumbadora, puede ser conga. No, me encanta, la voz redulce. Ya me va, de música no hablamos, ¿se da cuenta? Yo soy músico. Sí, de música no hablamos. Hay un bajo, una guitarra, un par de guitarras. Un 10 para Jorge. Hermoso tema. Che, bueno, vamos a los saludos de doña Leo Singolani, de allá de Marcos Paz. ¿Qué le pasó? Leí en el Facebook, ¿qué le pasó? ¿Que está con Nana? Me parece que estaba... Usted lee noticias viejas, ¿no? Ah, sí. Leo, si estás sana, mandame un mensaje, por favor. Si estás enferma, no, porque yo creo que no. A Sandra, a Claudia, esto tiene a colación porque a Leo Singolani el mecánico le dijo que tiene la araña oxidada. Oh. Me llamó la atención eso. No es que está enferma, ¿qué? La araña oxidada. Ah, entonces yo entendí mal, la araña oxidada. El mecánico le dijo. Entonces está preguntando, ¿qué hago? ¿Cambio? ¿Pongo una nueva? No, y eso yo diría que falta de Penetrit. Lubricación. Falta de lubricación. Sí, Penetrit dijeron algunos, sugirieron amigas. Penetril. Sí, no. Penetril. Sí, hay que, bueno, el penetril es lubricante. No sé. Antioxidante. Así que, bueno, sería. Leo, si estás así media. Lubricante también. Usted no va a saber a mí. Yo, que soy mecánico de no oficio. Puede. Es mecánico. Mecánico dental. Ah, mira vos. No, dental ¿Me no. ¿Me puedes ajustarlo? ¿A de qué sos? Yo te la ajusto después. Dale, ajustamela. Pues bueno. Hay que cerrarla. Mira que la tengo. Yo te la cierro de un golpe. Un poquito, por lo menos. No es una puerta, bestia. Claro, animal. Ali Wolf, a Diego, obviamente. A Telma, mi sobrina y toda mi gente. Y a Walterio, que ya le habíamos mandado saludos. ¿Walterio cuándo va a venir? Walterio, y bueno, me tiene que dar una... No, bueno, nos vamos a poner en contacto con la gente que tenemos que ponernos en contacto. No, por él. Para que estemos en contacto. Si no en contacto no podemos estar. Vamos a tener un invitado... Especial. No sé si especial. Es político. Político. Depende, no soy tan especial. ¿Qué sé yo? Algo político, qué sé yo. ¿Qué ganas de comer pizza? ¿Qué ganas de comer pizzarella? Pizzas, calzones, calzoncillos. Vamos a comer ahora de acá, vamos a los calzones. Dale. Me encantan. Empanadas al horno de barro. Que serían las tangas, digamos. Claro. Hace mal en verano tanga. Tenemos, hay que refrescar. ¿Puedo leer? Sí. Tenemos tamaño extra, porque esta gente paga, ¿eh? Emilio Mitre. Ay, bueno. Emilio Mitre, 2800, los teléfonos tenemos aquí, 463-0073, 11-37-31-1443, 612, asterisco, 2726, y tener radio. Muy bien. Acá me están respondiendo, tu amiga Leo. Sí, nuestra amiga. Nuestra amiga, obviamente. Y aparte yo sé, más de ella que vos, porque mira... Ya estoy bien, dice, me había intoxicado y sí, la araña está oxidada. Así que un beso, León. Bueno, menos mal que está. Viste que había leído bien la información. Cepillo de alambre. Eso no lo leí. Para sacar el arrumbre. Cepillo de alambre. Sí, totalmente. Ahora va a venir Bon Jovi, Leo, querida. Ay, más gente en el estudio. Sí, va a venir y va a charlar con nosotros. Oh. Yo después voy a hacer un chiste de un médico. Después, bueno. Después vamos a los chistes. Tenemos pero lo vamos a hacer entre los dos. ¿Tu librito cochino? No, lo vamos a hacer entre los dos. Ay, no lo traje. No, era todo cuentito de chancho. Cochinito. Ahora, cuando el señor Santiago lo disponga, vamos a ir a... ¿Al tema de para momento. Leo? No, vamos primero a la tanda. Y después, ahí nomás, empalmamos el tema de Bon Jovi. Dos temas, tres temas, mientras que nosotros nos tomamos un pitillo en la puerta. Hombre, va. Hombre, que vamos a tomar un fresco. Faltan dos minutos. Tenemos que seguir volviendo dos minutos, eso claro, es lo que quiero decir. Iba un gallego manejando con el auto y se lleva atropellado un tipo en bicicleta. Ojo, dice, cuidado, Manuel, que te lo has llevado por delante. Ya es el cuarto. No importa, dice, yo tengo seguro contra tercero. Malísimo. Está bien, eso es los chistes de la neurona. Bueno, el cantante Bryan Adams. ¿Sabes que Bryan? Okay. No, él canta. El de los chicles. Bryan Adams, el tema de Robin Hood, yo lo puse cuando me casé con Omar. ¿Lo puso? No, ese es Robin Williams. No, es Bryan Adams. No, Bryan Adams hizo la música de la película de Robin Hood. ¿Quién eres, va? Robin Hood era de la manzanita, ¿no? Que le partía la manzana con la flecha. Sí, son... ¿Sabe que fue un personaje...? Usted siga cantando. Así no habla, por lo menos. Hacé la música de fondo. Claro. Tocá de fondo vos. Fue una historia verdadera. ¿De qué? ¿La manzana? Me salió verdadera, me salió medio como... ¿La manzanita? No, no, Robin Williams, iba a decir. Robin Hood. Y más vale Robin del fue... Bosque. Claro, y, pero eso, hoy también, le roban bueno. a los pobres para... los. No, sí, no, no, los ricos es al revés. Para los pobres. No, no, no, no, no, no, no. Los ricos no. Hay otra persona que le roban al pobre para darle a los ricos. A los ricos. Ahora se es usa así, mucho. No, Robin Hood no hacía es una eso. Trilogía. Robin ah, no, Hood. Robin Hood no era. No. Era un loco. Bueno, sí. Bryan Adams me llamó la atención, ¿eh? Sí. De 52 años, un poco más joven que joven. Yo. Joven. Sí. Confirmó por Twitter. Que espera su primer bebé. Está embarazado. Oh. Está embarazado nuestro querido Bryan Adams. Por fin se la puso. Bravo. Bueno, no. Ah, seguía esto. A ver. Ah, fruto de su relación con su asistenta personal, porque tiene asistenta. Seguramente fue una historia de amor romántico. 20 años ella acompañándolo sí, a la carrera hasta Alicia, que por fin... Alicia Grimaldi. Se llevaban a las patadas. Grimaldi, la del medio Grimaldi. Punto. Ah. Claro, se los llevaban zapatos. A las patadas. Bueno... Es una cosa de loco, ¿ya está? No, ahora no onda. Quiero, viejo, ahora sigo hablando. Ahora le calzó bien la Grimaldi, ¿eh? Ah, vos querés medio punto, acá tenés medio punto. Yo soy irlandés, vas a ver lo que es un irlandés. Pero ¿qué te pasa, vos? Después vamos a seguir con más noticias, dale. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. We'll be right back.

En López Agrimensores estamos a tu servicio con más de 25 años de experiencia en servicios topográficos, mensuras, nivelaciones, proyectos viales, certificados parcelarios, además de un serio y eficaz asesoramiento tanto a particulares como a empresas. Estudio de Agrimensura López. Nos encontrarás en Moreno, Buenos Aires, calle Doctor Vera, número 10, primer piso. Ven a visitarnos. Is my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Usted se ríe y no canta. Yo estoy con la de Brian Adams, ¿no escuchás? Bueno, hemos dedicado el tema para nuestra amiga Leo. Van a seguir. Siempre ahora estamos contentos. Dijiste canten, canten putos, dijiste recién. Sí, canten putos. Pizzarella, pizzas, calzones y empanadas al horno de barro. Tenemos el tamaño extra grande de pizza. Es espectacular, ¿Cómo me gusta lo grande? ¿Cuánto? ¿Para cuánto? Así. Oh, grande. No, grande, es grande, extra grande. Extra no, grande. Emilio Mitre, 2800. Y bueno, obviamente pedidos a domicilio, pedido con anticipación porque tenemos mucho trabajo. Los teléfonos son 463-0073. 11-3731-1443. Ya están degustando las pizzas, nuestro no, querido. ¿Por dónde te pasas la masa? Así, fa, fa, ¿viste que cae ahí, la baba? Se me cae la baba. No. Sí, qué rico. Y si no, 612-2726. Ahí haces tu pedido y te mandan la pizza a tu casa. Ahí te preguntan, ¿con cuánto va a pagar? ¿Y si dicen la neurona? Si dicen la neurona. Una aceituna de regalo. Así. ¿Y qué me importa? ¿Y? La neurona. ¿Y? No, esa pizza no la tenemos. Podemos hacer la pizza. ¿Qué le pondría? Yo le pongo. Toma, no, qué asco. ¿Qué le pones? Seso. Seso. Palmitos. Palmitos. Seso, palmitos. Brócoli. ¿Vos? Ajo. Chaucha. A mí me gusta mucho el roquefort, el queso azul que le dicen ahora. Queso azul. Queso azul. Pero eso tiene animalitos, no, no. Bueno, a mí me gusta la de roquefort. Todos vegetales tiene que ser. ¿Y pero y seso qué? No es vegetal el seso. ¿De qué? El seso. No. Y entonces no tiene que ser todo sí, vegetal. Sí, si la vaca está en estado vegetativo, sí. ¿Qué ha? Tiene que ver, usted está loco. Está loco. Bueno, yendo, esto sí, es una noticia. Después vamos a la grilla también. Ay, bueno. ¿Hay que ponerse serio? Sí, no, parece. No, serio no. Estuve, no investigando, pero... sobre el origen del hombre y todo eso. Bueno, veo que están investigando sobre esto. Que Y bueno, y sabe que éramos unos bichos, nosotros. Éramos unos bichos, sí. Que para reproducirse, obviamente había que tener un pene. Bueno, no sé, bueno, estoy haciendo gestos. Sí. Bueno, pero este aquí, que hace muchísimos siglos, ¿no? Sí. Casi teníamos años. Penes... con espina. Oh. Le dolió. Sí. Pene con espina. Sería, ¿no? No, no sé si me dolió. Estoy pensando. Hay preservativo con escama. Eso, tengo, hay aparatitos. Hay aparatitos. No, yo no los uso, eso. Con una mini batería que... Mini batería tiene que ser. O sea, bueno, porque termina con tener eso tengo. No, que te aprieta el miembro, ajá, lo prendes y arranca, taca, taca, taca. Y entonces... Es como una maraca. Claro, taca, mantiene, taca, taca. Mantiene... Se infla. No, lo mantiene cuanto más tiempo. Entonces, bueno, listo, sacá la gomita y ¡pa! Estalló. Ahí estoy yo, dice para usted. Que ahí estoy yo. Para que aguante más, en ese momento, viste, el acto sexual. Una prolongación. Exactamente. Bueno. Sacá la goma. Perdón. Eso va al hombre, el miembro del hombre. Y la batería que vibra... hace el tacto, el contacto con la mujer. El agujerito. Arriba, la parte de arriba. Entonces, los dos generan, o sea, placer para los dos. Impresionante. Es un placer artificial. Yo tengo uno, si quieren, no se los presto. Podemos sortear eso. Usado. Lo lavo. Usado. Claro. No importa. No, con alcohol. Con alcohol en gel. No, pero esos son todos elementos artificiales. Que eran también tengo una crema verde. Este era natural. También tengo una crema verde que vos le pasás al hombre y te la podés pasar vos y te calienta el cuerpo. Qué lindo. Sí, ya tengo un montón calor. De... En verano está porque bueno. Porque tenía una amiga que vendía cosas así. Ah, ¿no la tiene todavía? No, no es más a mi amiga la tengo lejos, hace mucho que no la veo. Estaba casada con un chino ella. Ah, mira. Y él tenía los ojitos así, tantas cosas que probaba, pero sí. Y ella era odalí, bailaba árabe. Y se era todo. Se imagina, se pone, quiero tener calor en la cara y se pasa. Y cuando empieza no a transpirar... No te tenés que chupar el dedo ni ponérselo al miembro porque ahí sí que te entra un calor horrible. Ah, ella ya probó. No, porque después, dice, qué calor que hace. Y se pasa así pues, y le empieza, después, los ojos se le salen así. Después no pronunciás la N. La N. Se pisa sola. Una cosa de la que, bueno. No pregunta nada, ella habla nomás. Lo interesante de este tema, porque tenía todo un porqué. Pero ¿espinas duras eran o espinas de espina, carne? No sé, desconozco. Espinas. Como el pepino. Espinas, no sé. Y la tuna tiene espinas. ¿Sabe que era para cuando, obviamente, las mujeres no tenían dueño? Claro, usted agarraba así, le agarraba de los pelos. Pero venía un garrotazo y a la cuna. Perdón, claro. Las mujeres a la cueva. Pero ahora tampoco tienen dueño, no tenemos dueño. No tiene, ya lo sé, bueno, pero es una manera de decir. Antes no tenía dueño, ahora sí, no, viejo. Somos... Ahora tiene no, dueño, pero bueno, querido. Porque ahora hay otro sistema, sí, casamiento, juntamiento y qué sé yo. El anillo no. El anillo lo busco. Bueno, entonces aparentemente se cubrían con unas ciertas sustancias, las hembras. ¿No? Entonces había que romper con eso para que este pueda penetrar el miembro viril, el miembro viril del hombre prehistórico. Exactamente. Por ahí eran chiquitos, entonces tenían que tener espinas para que sientan algo. Ajá, a ver, que digan, por ahí era. ¿Y quedaban abotonados como el perro? No sé. No, ay, qué feo ver a los perros. Bueno, no, eso es natural. No. Eso es natural. ¿Qué? Ay, no me digas que son de los asquerosos que se enganchan viendo a los perros haciendo eso. No, yo agarro curso los dedositos para que no se. Pero eso para que no se. No, ¿sabe que, no sabe que hay un tiempo? Ah, eso era. Hay un tiempo determinado. Después epa, giran. Epa. Hay un tiempo determinado. Un tiempo largo. Que se hincha el miembro del perro. Y ahí termina, es cuando se ponen culot con culot, es cuando se queda preñada la perra. Ahí, exactamente, es como un seguro. Sí. En serio, para que no entre otro perro, en este caso. No le entre aire, digamos. No. No, pero esto lo estoy diciendo, lo pasó Canal 15. Canal 15 lo pasa, es porque... Yo lo vi, Sí. Ahí en vivo, en directo, estaban los dos perritos, los Golden Boy. No, un Rottweiler con un canito. Un toy. El chihuahuense es el perro más chico que hay, pero todos los perros tienen el mismo gen. Todo viene de los antiguos y viejísimos lobos. Como nosotros, todo viene del mismo después gen. Después se fueron humanizando porque este es mi pichiche. ¿Cómo humanizando? Ahí el error. Sí, ahí está. Si pasaba, dijo. Juan, domesticando. Se humanizaron. Era domesticando. Claro, bueno. Pero bueno, no importa. Una de las disyuntivas que yo tenía. Sí. Veo esos cuadros lindos que están Adán y Eva, están los dos así, rubio, todo blanquito. Qué como, mentira, porque peinados. ¿Quién los pintó en esa época? Si no había pintura. No, bueno, se hicieron muchos siglos después, obviamente. ¿Y cuando... las películas cómo las filman? No sé. Y bueno, eso es un gran misterio de la humanidad también. Bueno, ahora sé porque esa hoja no se volaba nunca. Y si Adán fue el primer hombre, se pegaba, era como un abrojo. Era, claro, ahí track. Entonces todos los días o día por medio se cambiaba la hoja de parra. Pero esta teoría la tenés que demostrar con pruebas, viejo. Porque yo ver. No sé, yo tendrías que encontrar algo que con pinches. Que tenía como un velcro. Era un velcro. Una cosa así. Era como un juego de encastre. También. ¿Entendés? La mujer tenía en ese momento como algunas ranuras, entonces iban encastradas. Iban encastradas, claro, no sé. Como mil ladrillos. O sea, por eso nunca se le volaba la hoja. Mirá vos, está bien eso. Por esto de pene con espinas. ¿Tenés la hoja trabada? Bueno, acá viene la otro gran misterio de la humanidad. ¿Cuál? ¿Por qué Eva no se le volaban la hojita? No porque ella no tenía espinas, no se ha descubierto eso. Claro, ¿qué tenía? Andás a ver. No sé. ¿Tendría algo para ensartar la hoja? No creo. ¿Se pegaba? Mirá, no por voy a decirlo. Por los influjos. Por el gel. El gel, el famoso gel. Ah, el famoso gel ya quedaba, quedaba impresa. El gel. Por eso siempre están parados ellos. Nunca no corrían, nada, no había brisa, no había nada. Porque no, era el paraíso. Pero la serpiente estaba. La serpiente estaba ahí. Y hablando de serpiente. Pero en serpiente, Pablo tiene algo espectacular que encontró de serpiente. Vamos a ese tema. La serpiente muerde pechos, se envenenó con silicona. Y si usted es un dormido. Pero yo como dijo, vamos, yo abrí la página y estaba esperando que a usted... A su tiempo, dijo Pablo. A su tiempo. Siga ahora. Sí, la célebre víbora que le mordió los pechos a la modelo Ort. No, Orit. Orit Fox. Que es el ella Fox le gusta canal, leer al revés. Murió por un envenenamiento de siliconas. O sea, ¿cómo me gustaría envenenarme? Ahora, este aquí... Oye, ¿hay alguna que da para envenenarse y matarse? No, lógico. Pero ahora, este aquí que la persona que era persona, sí, la que era famosa en realidad era la víbora. Ahí lo dijo recién. La famosa víbora que le mordió las tetas a la que modelo. Exactamente. Pero acá, perdón, no me queda... ¿Quién se murió? La víbora, morderle la teta con silicona que se desinfló, que se muere. Pero la víbora. Claro, envenenamiento. Ah, mira vos. Uh-huh. O sea que la silicona rechaza el veneno ofídico de la víbora. No, yo creo que al hacerle un agujero. Reventó la mierda. Se chupó, pegó un susto. Quedó pelotuda la víbora. ¿Cómo llegó a la sangre? ¿Cómo pega esto? La modelo y la serpiente lograron celebridad global gracias a un video en donde se veía el ofidio, sí, morderle los portentosos. ¿Portentosos está mal? ¿Por qué? Potentosos sería. No, potentosos es cuando son potentes. Ostentosos. ¿Y esto qué es portentosos? Así. Con porte de con la... porte de grande. Pechos de la vedette. O sea, las gomas, las comúnmente sí, llamadas. Sí. La mujer se aliaba jugueteando con la víbora. Bueno. Para un programa de televisión española, cuando el animal se lanzó en un furioso mordisco. Estas son mías, dijo. Vos jugás conmigo. La teta. Si bien Fox fue llevada de inmediato al hospital y se le dio una inyección antitetánica, obvio. Ya tenía. Gallego, antiofidio. ¿Cómo gallego? Déjese hablar lo gallego. No se consideró que la lesión fuera relevante. O sea, desgraciadamente la serpiente murió, presumiblemente por envenenamiento por silicona. Y la serpiente dijo, y a mí no me ponen no nada pudo con esta yegua. No pudo declarar la serpiente, ¿eh? Ajá. Pero bueno, está bien. No chicas, encuentro el ratón. Acá está. Chicas, no hagan esto en su casa, no jueguen con víboras porque le pueden morder un ahora voy tita. A dudar, a ver si me pongo o no. Uy, he perdido la flecha del ratón. ¿Dónde se fue la flecha? Ahí está. Escúcheme una cosa, Cablevisión cambia su grilla. Oh, mira. Bueno, es verdad. Acá vamos al tema, ¿eh? Sí, cambiaron todo. La mayoría. Los infantiles van antes que las series. Uy, qué lío, ahora para encontrar Animal Planet y todos esos canales, ¿viste? Que no, se te infantiles. Vuelven... Y bueno, infantil, Animal Planet para los chicos. No. Depende de qué chico. Discovery Kids, Disney. Ah, eso sí. Eso sí, bueno. Cartoon el nuevo Network, ordenamiento Disney se hace... Channel. Va a decir todos los canales, ¿quiere? Yo los tengo acá si quieres. Dale, a ver, si ¿para recién qué me repetir memoria? Y soplar, a ver. Toma aire. Playhouse Disney, Playhouse, Cinemax, Studio Universal, Volver, Space, Cine Canal, TNT, ISAT, y así siguen las firmas. Bueno, ¿y Venus? ¿Y Venus? Venus era un tema de Shocking Blue. No sé, el pejerto, el canal Venus. Un grupo que había que cantaba una chica. Bueno, la chica toda, ¿no? No, el nuevo ordenamiento se hace, entre otras cosas, razones para mejorar el control paterno. Está bien. O sea, es lo mismo. Claro, no comerte todas las series. Todas las series. Que están lo tenés todos seguidos para los chicos y todo grande para los adultos. Claro, los chicos son pavos, ¿viste? No saben manejar el control. Pones Canal 13 a las 2 de la tarde y está el otro con la otra. Es cualquier cosa. Claro. Sí, te pasan bailando por un sueño, están todos que sí, que no, el otro mostrando la goma, el otro lila dental con el culo afuera. Mire. En el canal 76 tenemos Galicia TV, España. ¡Hombre! España. Joder. En ese canal no pasa nada. Que transmiten la señal de televisión cuadrada. ¡No! No, es un cuadradito, un cubo que gira. Ya hay uno de eso acá. Ah, ya. Sí. Canal 2. Bueno, vamos a otra cosa, dale. ¿Qué pelotudía que dijo? No, yo quiero decirle que los padres, ¿qué van a agarrar el control? Pero vale, hay que controlar un poco. Pero vas también a controlar la televisión e internet, ¿quién corno la controla? Bueno, los padres tendrían que ¿a estar? ¿A dónde? Ahora las tenés, igual podés hacer calentar, un montón. No, me no pero vos que tenés un niño chiquitito también podés. ¿Qué podés hacer? Te abre cualquier cosa. Estás, igual, ya estás jugando a Ben 10 y te sale una mina en... Sí, lo, bueno, eso podés bloquear los elementos que van, ¿entendés? Los elementos emergentes. Exactamente. Sí. Es como aprendiste, ¿viste? Bueno, 466-6559-1561-540359. Podemos hablar de esta disyuntiva. ¿Quién maneja el control en casa? ¿Lo pibe o...? Yo en mi casa lo manejo yo. Bueno, el control bien. Yo cuando... A mí me gusta tener el control. Cuando, bueno, a mí también, pero me duermo, entonces me lo sacan. No, yo en casa de la mía, o sea, Fausti tiene su tele, así que él ve sus pornos dormidos. Mamá, no me jodas. No, pero después nadie. Más o menos vas viendo qué canales podés dejarlo ver. Pero es lo que pasa. Podés a las 2 de la tarde, 3 de la tarde y ves cualquier cosa. Uh-huh. O sea, no es que es se va a asombrar. Nuevo. Claro. Pero ves, yo mi nene, en vez de dejarlo ver películas así que por ahí las, en las publicidades. Fausto no puede una publicidad que enseguida te pregunta, ma, viste, con las diabetes, viste que las publicidades son bastante con las cosas femeninas. Ah, ¿qué son? ¿Por qué? ¿Y eso dónde te lo pones? Claro. ¿Qué pasa? Porque bueno, aparte no es que... demuestran los vasitos, porque mira este para la mujer y mira el otro que absorbe más. ¿Y por qué? ¿Dónde te lo pones eso? ¿Que usan pañales? En la nariz, mami. Claro. Nariz. Yo me hago, le digo, a los 13 años te cuento. Yo todo lo paso a los 13. A los 13 años, ¿sabes? A los 13 años, ¿sabes qué? ¿Sabe lo que es? ¿Sabes la cantidad de cosas? Bueno, preguntó, el otro día que se fue de vacaciones con la abuela, preguntó qué era los espermatozoides. Uh-huh. ¿Y por dónde salía? Y me dijo, eso es veneno. Ah, bueno. No, su madre tiene una cultura. Ah, no, yo le dije, le hubiese dicho otra cosa. Ahora, si a la nieta le dice, al nieto le dice eso, ¿qué le habrá dicho a las hijas? ¿Y al marido? No, imagínate. ¿Cómo al marido? Eso que hay que pegarle. No, yo le digo, hay cosas que por ir, las podés decir más o menos, claro. Pero no decirle eso es veneno, eso está mal. Hay que dejar que se descubran solos. Por supuesto. Tiempo yo al siempre tiempo. Tuve una duda, usted por ahí me la puede evacuar. Te la evacúo, a ver. ¿Por qué dicen que los chicos vienen de París? Ah, ni idea. No sé. Entonces no me evacúa nada. Porque no, no, no te evacúa nada. De París, puede venir cualquier otro lado, ¿no? Ay, porque a vos te trajo la cigüeña de París. ¿De París? ¿De París qué? De parir será. Está mal pronunciado, dice usted. Claro. De París. París. De París. Claro, como ese cuento que dice, París 100. 100 chicos, sí, no, claro, 100 pibes que tenés, 100 pibes. La puta, ya tener dos. No, esa tiene más. Sí, claro, bueno. Bueno, mire, ¿usted compraría una lata de esto? No. Pero aparte debe tener, ese sí que tiene una goma. Enlatados. Parece el zorrino de este, del francés, ¿no? Sí, bueno. Bueno, importa. Iba a decir ya costó, pero era, ese era, no tiene no, que ese era un pescador. Era el del no, era un investigador. Un pescador, un geólogo. Decía así, estábamos a bordo. Geographic. Escuche, estábamos a bordo del Calipso. En esos precisos instantes apareció un verdadero acorazado del mar. El tiburón. ¿El tiburón? El tiburón, sí. Ballena. No, tiburón ballena. Estábamos en el. A bordo del Calipso. El Calipso era como un cosito así y bajaban abajo del. Y mi mujer me pidió el Calipso. Solo quedan 3, le dije yo. ¿Y? ¿Y el Calipso? La toalla. La toalla. Ay, no se aguarán, qué bueno. No, pero hablando de Calipso y cosas, hay un animal en el océano que tiene la menstruación. Ah, no me digas cuál. Yo no sé porque la mujer también se ve copiada de ahí. No se ve. En la antigüedad, ¿cómo no? Y la raya. La raya. La raya tiene menstruación, ¿sabías? No, como bueno, decía. Aparte estás cocinando este momento. Y genial. La mujer también tiene menstruación, ¿dónde? Pablo. Se quedó Pablo, muy... Usted está como estás loco. Comiendo pastito en la banquita. En la raya. ¿Qué la raya, fumando? La raya del pescado. Eso la... mentolado para yo quiero eso un mentolado que de eso. Recién no era cigarrillo. Eso mentolado, a mí me está pegando mal. Yo estoy lenta hoy, están, no sé si no cuesta, estoy media lentonga. Sí, están disfrazados. Lo veo con una peluca rubia. ¿Qué pasa? ¿Qué medio de fumar? Yo tengo la mollerita, se me está cerrando. No usted sé. Se la está cerrando. Bueno. Dijo acá que se la iba a estrechar. Dijo que se le iba a estrechar. Es inhumano. Yo sé que Pablo es inhumano. No, él dijo Jorge que se le va a estrechar. No. Con el tiempo. Y sí, la vejez se estrecha, ¿qué no? No, en la vejez se te agrandan las orejas. Y se te estrecha. Y en la India dicen que el hombre que tiene las orejas más largas es más sabio. Así que yo quiero verle las orejas a ustedes dos. Más larga la oreja, más vos cortista y vos a ver. Yo estoy cortito. Nada, más o menos. Nada. Más yo prefiero tener. Se te agrandan las orejas, los pies y las manos. Y va caminando así. Un monstruo se convierte. Un mono. Pero cuando uno se va. Culo colorado, un mono. Cuando uno se va envejeciendo. Mandril. Te vas achicando y se van las extremidades, te van creciendo. Y se te van cayendo todas todo. Las extremidades. Eso todas. Es y lo otro no es que crece, se te ablanda, no se ponga contento. Se ablanda, se ablanda. Se ablanda, como un flan. Se pone flácido, digamos. Tal cual. Como sí, Flander. Sí, sí. Pero es así, y la nariz también se te agranda. La nariz se agranda también. O sea, nos convertimos en un monstruo. En un asco, claro. O sea, pegás el estirón, el punto máximo del hombre es los 45 años. Chau, después 50, de ahí. Después empezás a caer hasta, ay, hasta la mujeres muerte. No se la hace patean. Hace 5 años la... que vengo cayendo, la puta hace madre. Hace 5 años que empezaste a caer. Las mujeres no se la patean con la rodilla. Ah, bueno. A las mujeres no se le cae nada. Adelaida. Pero, no, escúchame. Porque las mujeres son perfectas. Fueron creadas primero. Ustedes fueron creadas a raíz de las costillas de Adán. Así que no pueden no, decir pero nada. Aparte somos en la costilla más, envejecemos nuestra. Con más estilo. Ustedes se pelan, les crece pelo en la espalda. Yo no me pelo. Bueno, pero la espalda, que, la espalda es un asco de los hombres. Yo no tengo ningún pelo en la espalda. Ni, y de sonso muchos. Pero pasa, pasa eso. El hombre, la nariz, las orejas, pelos en las orejas. ¿Qué, Pablo? ¿Pero qué quiere que hagamos? ¿Qué? Bueno, pero una hace se cuida una natura... más. El hombre cree que porque envejece tiene un poquito de plata. ¿Viste que dice billetera mata galán? Que el hombre siempre. Cuando envejece se pone más interesante. Siempre. A mi edad soy un hombre, un galán y maduro. Que la mujer empieza a envejecer. Bueno, pero es así. El hombre empieza a tener sus mutaciones. Espero verla no. en este programa dentro de 10 años. Con cirugía, no, con cirugía, olvídate. Y espero tener todos los dientes y poder hablar, nada más. No importa que no verla. Vea. Por eso, no importa que no vea, yo la voy a ver igual, me la voy a imaginar. Como usted, años. Como usted se imaginó, 20 años. Con mi trajecito de Batman. Ay, no, callate que el otro día. Ah, no, con las cosas de cuero. El culingue afuera. Bueno. Sí. ¿Cómo transpira eso? Sí, oh, ya cuando se lo saca. Oh, por Dios. Te queda en talcar. ¿Cómo anda el hipoglós después, vos que conoces. Hipoglós, claro. La hipoglós es pesada, no. Ojo. Todo le pone hipoglós a los chicos maicena, y es pesada. Maicena, lo más no, sano. No, la maicena me da escalofríos. ¿Ah, sí? Ay, sí. No, o sea, es la cosa de la abuela, nena. Maicena, lo mejor que es para la papadura. ¿Usted pone así? La maicena. La, así la revuelve con una cuchara. ¿Y qué hace con la maicena? Y después la deja y se la come riquísima. No, para la papadura, te digo yo. Ah, para la papadura. La pones así y la revuelve, digo. Le pone canela arriba. Eso no se la hace de como, la televisión. Como el postrecito con la, claro, con la maicena. Claro. Pero maicena. Con la maicena se hace el ¿cómo es el postrecito ese que viene? El... ¿Danet? No, el Serenito. Está Serenito. La May Ángela y Serenito. Está la maicena. Maicena. Ah, uy. Así está, dale, en 10 años 20 nos vemos. Está la Maite también. También. Maite. Claro. Maite. ¿No conoce el nombre Maite de Maite, mujer? Sí, María sí. Teresa. Pensé que venía un remate, no te quise interrumpir, ¿viste? No, no, no, él no tiene remate. Ah, no, ah, claro, no tenés remate. El remate sí. Lo pone usted. Mirá, dice acá que hay que ¿cómo? Pagar. Ah, ¿9? Sí. La 9. Santi, ocho y está, media, ¿hoy está enojado, Santi? No, no, no, cortito, no, está cortito, ¿eh? Está bien, está no haciendo su trabajo, porque si no sabe que lo... No, si no, esto sería un descontrol, sin control. Bueno, después vamos a hablar de los gases, gases de la vaca enlatados. Oh. Son un gran éxito. Y de la tercera dimensión, que yo me quedé colgada con ¿qué eso. Vos, y de la sí, tercera dimensión vamos eso a hablar está también. Muy interesante. Antes había la tercera dimensión. Cuando tenía la dimensión desconocida. Claro. La dimensión el triángulo de la... El dedito de Minique torcido así. Y yo tengo una pregunta. Yo andaba buscando al que mató al manco. Del Señor de los Anillos, parece que vino. ¿Quién? ¿Qué es eso que es tenés una puesto? Piedra de amatita. ¿Amatista? Sí, contra la mala onda. ¿Y quién te la regaló? No te voy a decir. Flor de Anillo. Veo que no cuenta nada. No cuenta nada. Él quiere saber todo de nosotros. Flor de Anillo, no. Esto vale dos mangos. Si querés te traigo. Estuve en el tigre y te puedo traer 20. Pero ¿no? Vos tendrías que habernos traído. No tenés pues, que preguntar si claro, querés a mí que traigo. Me lo regalaron, corazón. Y bueno, por eso. Era el regalo. Era regalo. No, no te lo íbamos a pagar. Claro. Bueno, la próxima vez que vayas. Me pone furioso que hasta lo tuteo. Pero no, después dame la medida de la argolla. Bueno, te la doy. Yo... Mira, es pequeña. Pero. Cumplido. Estoy viendo el canal de las noticias. Crónica, no es chiste, contrapunto, para ver quién hace más magia. Estamos con acá con la chica esta, ¿cómo se llama? Anabela Ascar. Anabela Ascar. Es una genia. Es una genia. Sí, una genia. La escuchaste hablar del universo, esas sí, cosas. Sí, me encanta. ¿Qué tiene pedo un... que oh, tiene? No, ¿qué escuchen, se fuma? Porque es así, el 2012 va a venir todo un cambio. Mirá. Pero sí. Ya empezamos, ¿eh? Ya empezamos el... Vos sabés que, mira, el miércoles pasado nosotros estuvimos hablando del 2002 y de los cambios que iban a sí, pasar. Sí, señora. ¿Eh? Así que sí, señora, hay que estar empezamos. Atentos. Somos jodidos nosotros. La culpa la tenemos nosotros. Sí, exactamente. Bueno, después tenía que contestar esas cosas. Vamos a la tanda. Es verdad. Y después estamos con más noticias. ¿Queda un pedacito de galletita? ¿No me la alcanza? Sí, cómo no. La quiere chupar. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de música. Los grupos no han actuado independientemente, han estado bajo la conducción de agentes del Estado de alto nivel. Porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años. Por fin el mundo entero realmente haga algo con el fin. ¿Sabes? Como que... Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Vuelve Mucho Palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho Palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. A partir del 12 de marzo, de 17 a 19 horas, comienza el Observatorio. Programa de opinión, información, cultura, política, economía, poesía, historia. Todos los sábados por la 90.1 FM Moreno. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Pavarotti, señoras y señores. Ah, sí. 400.000 personas van a estar ahí con las sillas y todo. Y que no tiene silla, que se lleve la silla. Sí, que no se tiene se lleve la maca paraguaya. ¿Quién es el que se escupe en el pañuelo? No. ¿Quién era? No. Había un cantante de esto. No, Pavarotti, no, el otro gordo, el bigote. Pavarotti. Yo dije, viene Pavarotti, está bien, viene Pavarotti. Se murió al pobre tipo. Bueno, ese era el del pañuelo. Ese era el que se ponía el pañuelo en la boca es porque escupía. Y porque se le junta la saliva en la claro, boca. Claro, y era, dice que era un asco los pañuelos que tiraba. Un asco. Con sí. La guita que ganaba yo se la como. O sea, es que después lo subís y lo vendés a los pañuelos. Pero dice claro. Que no. Plácido Domingo viene. Plácido. Qué lindo Plácido Domingo. Sí. Está vivo para sí. Sí. Me gusta es un contrasentido Plácido, porque claro. Está enojado, está recaliente. ¿Ah, sí? Sí, pues va a cantar un miércoles, creo. Sí, no, claro, es que domingo. Y el hermano es un puto lunes. Es una bestia. Sí, Plácido Domingo me gusta. Andrea Bocelli sí, también. Sí, ahí Domingo Plácido. Yo no me gustaba Palito Ortega. No lo podés ni ver. Palito Ortega, Leo Dan. Ay, no, Palito Ortega me deprime. Nicky John, Lalo France. Lalo France. Raúl Padovani. No, ¿quién? Eso vino después. Bueno, pero estoy recordando discos. A mí me gusta el que usaba la pluma en el pelo. Silvana Di Lorenzo. Roberto Carlos era. ¿Qué pluma? Una pluma que se colgaba en el pelo. Roberto Carlos. Que cantaba así. Ah. Es brasilero o portugués. Nunca tuvo apellido, un pobre hombre. Carlos era el apellido. Sí, cantaba canciones evangelistas. Qué lindo, y todo de blanco. Bueno, ves, de ahí Jesús viene. Cristo. Que me gusta John Secalco. Quiero tener un millón de amigos. Y con él más verte, pero... Yo cantaba Jesucristo, pero bueno. Y lo mismo, él también cantaba eso. Yo estoy y cantó. No, y tenía el gato que está. Ay, el no. Gato. Triste y azul. Nunca se olvida. Lo tenés, Santi. Que fue. Más siempre será. La montaña. Voy a subir la montaña. Ay, mira, no, seguí con ese. Ay, me trajo recuerdos, qué lindo. Habrá gateado de chiquita. Roberto Carlos en Mau Mau. No. ¿Cuánto habrá gateado antes de caminar usted? Quiero escuchar ese tema. ¿Usted siempre caminó, o sea, ya caminó o siempre gateó? Yo gateé de grande. Bien, sigamos. Gases. No, pero de verdad, de bebé pequeñita. No, si le creemos. No. Caminaba, ya caminaba y gateaba. Uh-huh. Y decía, ¿por qué gatea si ya camina? Y papá dijo, ya vas a ver. Ya vas a ver por qué. Ya vas a ver por qué. Estas chicas tienen, son una U. Eran visionarios mis padres. ¿Cómo? Eran visionarios. Pues eso, tres. Bueno. Vinieron a hacer la media. Gases de vaca. Gases de vaca, así, gases entre comillas. Sí. De vaca enlatados son un gran éxito. ¿Podés enlatar un...? Sí, le ponen la lata en la cola de la vaca. Para él pone ahí. Lo tapa así. No, pero ojo que están. Y encima lo bate. Y lo bate en la mano. Vale, y no se toma, esto es para vos. Eso, bueno. Los sordos, esos, los disimulados son los peores. Ay, no, qué horror. No, son los traidores. Son los traidores. Si hay algo que yo no aguanto y en casa está prohibido hacer eso. Uh-huh, para mí es una. ¿Me podés ahora putear? Vengo, Vichy, y se va. No, para eso existe el baño. Pero no, nada, no hay excusa para eso. Mucho. No me interesa. Adelante mío, no tolero esa suyo. Guaranga. No, no, hay esa guaranga. Hay un refrán que dice: prefiero perder un amigo en una tripa. Bueno, exactamente. No, pero yo no soporto, no tolero eso. Me parece una falta de respeto. Mirá que yo soy súper abierta a todo. Son necesidades del cuerpo humano. No, te vas afuera o te vas a toser fuerte en otro lado, pero no adelante. ¿Cómo mío? ¿Cómo toser fuerte? Bueno, no adelante. No soporto. Tosé por la otra boca, pero afuera. No, anda afuera. Yo jamás. Ahora vengo, Vichy. Claro. Y arrancó. Y esa cosa que. Ay, se me. O esos chistes. No, tirar el dedo. No, nada. No me gusta. Pero fuego. A ver. Sí, tírame, no, jamás. Tírame el dedo. Claro, tírame vine con dedo. Esa. No te lo voy a tirar. Eso no. Está como loca. Bueno, Lelo. Este está pachucho, sí. Yo estoy medio pachucho también. Y usted siempre está pachucho. Yo estoy para cualquier cosa. No, sí, ya sé. Bueno, pachucho y pachocha. Latas con aroma. Pachucha estoy más. Pachucha está más, Bueno, está bien. Latas con aroma que largan. La hora. La hora. No, si la gente. Terrible. Si esto se filmara. Ahora tendría que haber empezado el programa. Claro. Bueno, aparte seguimos un programa. Latas con el aroma que largan las vacas se venden como pan caliente. No, como pan caliente, no. Como olor caliente. Porque eso debe. Si usted lo bate así, te toma un calorcito. Sí. La fricción. A pesar de su alto costo. A ver. Ahí vamos. La gente que ha pasado gran parte de su vida en el campo, en una granja, y ahora vive en la ciudad añorando esa época dorada, no tienen por qué sufrir más el desarraigo, amigo. Se ve que cobra desarraigo también esto. Bien, una empresa alemana, Heineken, ha puesto a la venta unas pequeñas latas que contienen el típico olor a vaca. Ah, vaca, bien. Bien, o mejor dicho, el olor a los gases que emanan estos nobles bestias y animales. Bien. Vieja, voy a salir al balcón hoy un día hermoso. ¿Para que te abro la lata, viejo? Estos días olor a campo. No, dice, vamos a un día de camping. ¿De camping? Vamos a un día de camping. Y ya empiezan a abrir las latitas. Abren latas. Abramos todos al mismo tiempo. Pla, pla, pla. No, esa era botella. Bueno, descorchó. ¿Te has puesto el dedo al boca abriendo latten? No, ¿cómo vodka? Cerveza. Boca. ¿Eh? Ah, boca. Qué rico, bueno. El vodka. Abriendo latten de bosta de vaca. Ahí vamos. Simplemente coloque su nariz en la lata, retire el adhesivo y sienta. No, sienta el auténtico aroma del campo. Acá reza, no, reza. No hay radio, no hay ruido. No. Ahí tenés que usar la nariz que estuviste todo el tiempo. Así. Nasal. Dice, reza. Reza. Reza el empaque del producto. Que no se les cague el reza. Producto porque. Es para los católicos. Bueno, sí. Daniela Darrer. ¿Y cuando está vencido, cómo te das cuenta? Porque por el olor a podrido. No es lo mismo. Mejor el olor. Todavía. No, porque sale olor a perfume. Ah, claro. Y si esto huele rico a la puta. Se aperfuma. Se aperfuma. Claro. Bueno. Daniela Dorrer, decía, diseñadora y empleada de la empresa que comercializa estas latas, dice que esperan hacer feliz a la gente que y el olor a los gases de las vacas que ellos venden les hagan sentir como si estuvieran en casa. Oh, van a estar en casa, pero lindo. No en el campo. Deme latas de olor a Pepe. Pepe. O a José. A José. A Otto. Quiero lata de olor a Otto. Así salgo de vacaciones y no extraño a mi marido. Estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno envasarlo. Claro, no, así no. Sí, que no. Que no. Bien. El hombre huele mal. Lata de olor a brócoli. Qué asco, Pablo. Bueno, a pesar de... escatológico estuviste hoy. Un asqueroso. Poroto negro, poroto blanco. Claro, depende de lo que haya comido. A ver, hoy quiero sentir uno a mi Otto. Uno del abuelo pasado, viste que lo... Bueno, este abuelo. Y en el abuelo que se caía para todos lados. Abuelo, no te caiga, ¿no? Que y me la quede. Lata que salió fuego, cagó fuego. Está bien, ah, está bien. Quiero recordar la muerte de mi marido, la lata caca fuego. Oh, está loco. Bueno, a pesar de considerarse que los gases de las vacas contribuyen al calentamiento global, qué sí, feo. Sí, es verdad, es ojo, qué feo. Es peligroso. Si hay animales calientes, la vaca. La, sí. No, nos están cagando el mundo. Sí. No nosotros, los seres humanos que somos inteligentes, no. Divinos. Bien, hacemos cosas espectaculares. Oh, cómo que no. Ya que según los expertos, una sola vaca emana por día suficiente gas sí, metano señor. Para llenar 400 botellas. Sí, es así. Ojo, ojo. Y hay comen que... pasto nada más, imagínate. Sí, porque la vida... De y usted es vegetariana acá. Así que... Me imagino lo que debe ser. El metano, ojo. Ahora vengo, papi, se va al fondo de la casa ya. Yo te lleno contra 8.000 latas. Contra el vino, basta, contra el vino. Metano, metano. No, olvídate. Claro, esa porque cara que puso. Es así. No, desde la empresa señalan, así, con el sí. dedo, que no, tienen dedo planeado, no. Sí, planeado así con el avioncito, comercializar otros aromas. Como ¡ah! Por ejemplo, ¿se da cuenta? Nosotros olor sí, a caballo, ¿no? Olor... Sí. Cerdo y hasta bosta. Oh. Bosta. Sí, hasta vos también. Bueno, pero con la bosta de la vaca se pueden hacer un montón de cosas. Claro. Ah, en la época de antes, usted seguramente agarra un usted cúter, se acordó, o agarra un cúter para los con, mosquitos. Con la cosa bien así seca para sí. Asado, y hace nena. Cosas. El asado. Si ve utilísima. La vaca. Esa cara de genio se ve utilísima. La bosta de vaca para el asado es lo mejor que hay. Y para los mosquitos. Y para no las sé, plantas, jabón. Acá tenemos la dirección por la web. A ver. ¿Sí? Quien está interesado en experimentar la sensación. ¿De bosta? Por 5 libras, o sea, 8 dólares. O sea, 20 mil pesos. 8 dólares una lata, boludo. Bueno, o sea, peor, pues en euros. Mira, 5 libras, 8 dólares, y si lo pasamos a pesos argentinos, 8 dólares serían como 65 pesos. Y ahora, si lo pasamos a euros, es más caro todavía. Sí, olvídate. Pero vos estás en tu hábitat. Sí, eso, vos estás eso no en se paga tu con campo. Nada. No se paga con nada. Vos estás en el campo, no, con todo eso. Bueno, puede pedir su lata con gases de vaca en www.stalduft.de. Punto. Perdón, ¿cuál es la crema que tiene el olor a caballo? ¿Eh? Hay una crema que tiene el olor a caballo. El muscular ese, ¿cómo se llama? El sí. Sanicrino, el otro. Uno, que busque eso farmacéutico. No, ¿qué te dice el no. caballo? Que te pasas se pasaba antes? Y que revulsivo. Que lo venden en los trenes. El o lo vendían en ungüento, los trenes. No, ¿cómo revulsivo es? Fluido Espineda. Ay, mira cómo tira. Oh, es genérico. Te tira, sí. Es un libro, ¿cómo se llaman los libros de...? Vademecum. Es un vademecum. Es una palabra que me gusta mucho. Decir vademecum. Sí, porque parece algo... ¿Qué algo... otra palabra difícil? Vademecum. Vademecum. Recetario. Recetarium. Vos sos de los típicos que cortan... ¿Sabés que lo que me gusta de los farmacéuticos? Soy primero típicos, que nacen con sí. esa cara de nada. Vio qué habilidad que tengo, ¿no? Y después con vio el... qué habilidad que ¿cuál? Tengo. Sí. Bueno. Y después con el cúter y la boligoma. Tic, tic, tic. Estoy todo el día con el cúter en la mano. Y con los manchaditos que tienen de las lapiceras. Sí, qué sucio. Ese. No, yo no, no tengo manchado. Con el cúter, cortás y pegás. Cortás el cartoncito, no, con una brochadora. Claca, claca, claca. Clac, clac, ah, no con la boli. Firme no. Acá, firme acá, señora. Pero no. No es legible. A ver, ¿por qué no ponen? Y después nosotros nos rechazan la receta, claro. ¿Se da cuenta? Vos serías buen farmacéutico también por la cara, así que tenés. No tengo, yo nunca estuve en la farmacia abierta. ¿No la tenías abierta? No, bueno. No tiene, a... ¿Sabés por qué en la farmacia no está abierta? Porque no tiene más remedio. ¿Qué dice? Dice, mi suegra colabora con el calentamiento global. Garrafas se tira... Saludos, Adrián. Garrafas saludos, Adrián. Sí, pará, lo voy a leer de vuelta. Dice, sí, mi suegra colabora con el calentamiento global. Garrafa se tira. O sea que se tira. Garrafa se tira, claro. No son latas, sino garrafas. Saludos, Adrián. ¿Viste? Mirá, un beso para la suegra de Adrián. Muy bien. ¿Te podría dar el número, Adrián? No sé. Dice, saludos, Adrián. Bueno, saludos, Adrián. Saludos, Adrián. Ah, no, sí, saludos a Adrián. No, saludos, no, no, no, Adrián. Saludos, saludos, Adrián. Bien. Chicos, tan mal lo leí, viejo. Sí. No, no, para nada. No, qué feo. Después le digo. Pero así que mira vos la suegra. Si hay gente que por ahí. Ojo que hay un problema. Un abrazo para Adrián. Hay gente que no los puede retener, ¿eh? Que va caminando y los va. Se le cae. Raca, raca, raca. No, no, raca, raca, raca, raca. Usted arranque el tema. Eso es. ¿Qué tiene papo ahí? Acordate que te digo que va a ser el día de mañana que lo vamos a envasar a todos. Vamos a escuchar a Papo. Ustedes sigan hablando, vamos a escuchar a Papo. Tragata, tragata, tragata, tragata, tragata. Down, down, chucutu, chucutu, a primera hora. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. She took my love, then ran around with every single guy in town. Hey, hey, whoa, hey, hey, whoa, hey, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Nunca se van a aprender. Termina el verano, no se aprendieron la letra. No me gusta ese tema. Lo tenía que confesar, no me gusta mucho este tema. Okay, okay. Es la, what, la verdad. Is the, what is the problem of not like the music news? Nos están llegando mensajes al 1561-540359 y dice, cuenten ustedes alguna anécdota sobre gases que les haya pasado muy bueno, que les haya pasado. Yo leo como viene, si no ponen punto. Está bien, no importa. Muy bueno el tema y no quiero seguir escribiendo más cosas al pedo. Adrián, capo. Qué grande. Yo tengo una anécdota, sí. Yo tengo una de mi hermana, pero no sé si contarla, porque después me mata. Después dice, ¿por qué está contando? No. Bueno, decirle, te conozco. Pero no sabemos qué hermana, si no conocemos. Lo dijiste recién. Pero yo ya hablé de Débora, ahora le tocaría a Erika. Así. Ah, bueno, claro, está bien. No, no la voy a contar. Maganudo. Bueno, no, lo iba a decir algo y me hicieron olvidar. Algo de tu flatulencia, que quería Adrián no, que sí, cuentes. Sí, sí, pero algo más. Queremos agradecer, obviamente, a todos los que nos están escuchando y están sí, mandando mensajes, están jorobando con nosotros, que está bueno. Está bueno, está bueno. Ahora vamos a dar algunos alimentos. Tienen que tomar nota. Tienen que tomar nota porque sí, algunos alimentos que te pueden provocar este tipo de problemas, como me pasó a mí en un ascensor. Ay, no, sos un zarpado. No, yo no hice nada. Y no digas que no me la aguanté, transpiré o se me escapó. Usted, si tiene autocontrol en el agujero. El esfínter. En el esfínter. ¿Un esfínter dice qué? El esfínter. Un esfínter dice. Usted lo cierra así, como. Aprieta. Cerrado como sí. culo de muñeca. Apriete. Sí. Bueno. Depende de qué muñeca, hay inflables que lo tienen así. Pero para colmo, fue de los traidores. Fue no, de los traidores. Sí, los sí, que no sí, avisan. Sí. Pero hay una característica. Yo estaba solo. Ah, bueno. No, ah, bueno, la era Starlipe. Era como un autocontrol, si era yo una estaba, prueba. No, qué autocontrol. Se me fue. ¿Por qué? Porque yo estaba en un noveno piso. Ah. Y el ascensor comenzó a bajar. Y todo. Ah. Paró en todos los recontrabenditos y putos pisos. Y yo seguía transpirando la gota gorda. Cuando llega a planta baja, lleno la gente ahí estaba esperando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te y va? El que subió en el octavo era tuyo, obvio. Y si bajé yo solo, bajé en planta baja. Escúcheme, yo bajo solo. Y estaba la gente así. Vio las caras, hola, buen día. No, sin saludar uno hace un gesto. Ahí le dejo el regalo. Y me fui. Se cerró la puerta, no sé qué pasó. Me siguió un poco a mí. Sigue. Gracias a Dios, me siguió. Sí, porque uno se encariña, es sí. de uno. Es tengo de la uno. Anécdota, tengo yo una tengo anécdota. Una, voy a contar una de Tito. Bueno, yo voy a total contar que una. Me importa. Que me importa. Qué feo. Yo voy a contar una de mi padre. Oh, de mi padre, qué feo. De mi amado padre. Qué feo. Bueno, escúcheme. A ver. Iba andando en bicicleta, ¿no? Venía otro viejo. Por la vereda de enfrente no pasa, se cruzaron así, ¿no? Cuando pasa el otro. ¡Rácata! Y el otro tipo le hace ¡Rocoto! ¿Le contesto? No me digas. Sí, eso es. Haberlo visto o escuchado, por lo menos los sonidos, ¿no? Qué manera de dar pedo, ¿no? No, sí. Y un saludo de viejo, claro, ¿vio? Claro. Que los viejos tienen ya una flojedez. Sí, porque el Orrin ya no porque recibe. Porque no, exactamente. Mirá, vos sabés, yo me acordé de una para dejar a Tito afuera, porque si no llego y me mata. Estábamos en las grutas de vacaciones. En las grutas, no sé si conocen. ¿Qué es, viste? No, discúlpeme, yo hasta bueno, Córdoba. Una, nosotros fuimos en invierno. Nosotros fuimos en invierno. Y en invierno no hay tanta gente. Y allá no hay tantos lugares, viste, para ir a ver. Entonces nos metimos están en las una, grutas y nada más. No, es hermoso el lugar. Es hermoso que voy a vivir ahí cuando sea vieja. Y vos sabés que había una galería. Esas galerías, viste, que en invierno son tristes porque hay dos o tres localcitos. Después tenés diario pegado en los vidrios, viste. Entonces íbamos con el Toto, con Tito, caminando, en una de las curvas antes de pegar sentimos un estruendo. ¡Pra! Pero mal, de alguien relajado que está solo en las grutas, que dice, ¿quién va a venir en invierno? ¿Quién va a venir en invierno acá? Cuando giramos esto y lo vemos, porque el Toto preguntó, ¿qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? El y pingüino. El tipo estaba parado en la puerta rojo, pero te lo juro, diciendo, Dios mío, no, se quedó ahí. Claro, no retumbó. Le dimos tiempo. Claro, y retumbó. Y Fausto, y el Toto empezó a decir, ¿qué es ese olor? ¿Y qué fue ese ruido? Está un olor a podrido. Porque los chicos, viste, que dicen, no, pero horrible. Claro. Así que hay que fijarse dónde. Para que tengo... No, hay que fijarse dónde. A mí se me escapó. Se escapa. Imagínese. Imagínese. Otro mensaje. Dice, yo no tengo anécdota, pero sé que si mi cuñada se tira un pedo, lo voy a leer tal cual, claro, en el río tenemos soda para todo el año. Diego. Vamos, Diego. Un beso los para los mensajes llegan al 1561-540359. Impresionante. Y después hay algunos que son terribles en el colectivo 57, que no tienen puerta atrás. Sí, bueno. Que eso pasaba. Pero hay algunas cosas no pasaba, pasaba y lo iba dejando. Un conocido mío muy allegado hacía eso de gracioso cuando estábamos por bajar, que éramos adolescentes, decía más sí, que se lo dejo. Y arrancaba de la fila de atrás hasta adelante y se los dejaba. Y saludaba. Pero nosotros podemos... Y vos veías las cabecitas. Y usted de la se gente. Está riendo. Pero y uno no puede tener un accidente. Estaba enamorada en ese momento. Ahora le digo, asqueroso, pero en ese momento me parecía gracioso. Está bien, estaba enamorada. No, aparte, viste pero el típico que dicen, fumátelo vos. Podemos sí, dar algunos consejos para que la gente no tenemos otro tenga Pablo, menos antes que se nos termine menos flatulencia. Dele, que ya no queda minuto. Cuando estaba la gripe A era mejor tirarte un pedo en el bondi que toser. Adrián está con todo. Era sí, bueno, en realidad sí, porque y aparte bueno, ayudaban las mascarillas. Claro, yo en realidad el primer año falté un año. ¿A dónde? Un año, un mes digo, con el asunto de la gripe B. Yo fui a votar con un barbijo. Déjese, porque estuvieron las votaciones, ¿te acuerdas? Las elecciones. Sí, sí, me acuerdo. Yo fui sí a votar con barbijo. Vamos a votar igual, mirá, que es un quilombo, que qué sé yo. Y yo fui a cumplir con mi deber. Parecemos Michael Jackson en ese momento. Porque hay gente que usaba, otras que no, ¿viste? Bueno, vamos a leer esto antes que terminemos con... Para la gente que la quiere... Vamos a tirar dos o tres para bueno, que usted no se vea obligado a que se le escape, digamos. O por ahí, si lo quieren hacer a propósito en alguna reunión que se sienten también así con ganas de, podés consumir estas cosas. Así, yo los voy a joder. ¿Qué alimentos causan gases intestinales? La mayoría de los alimentos que contienen carbohidratos, azúcar, o sea, azúcares, pueden producir gas en el colon. Grasas y proteínas no generan gas normalmente. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, rafinosa. Es un azúcar compleja presente especialmente en leguminosas. Ejemplo, porotos, eso ya se sabe. Sí, comés sí poroto. Baranda. Pequeñas cantidades están presentes en palmito. Mirá, yo como palmito. Pero dice pequeño. No, por eso usted anda tan rápido todo el día. Yo ando a los pedos. Epa. Repollos de Bruselas. ¿Y si son de otro lado los repollos? No. No. ¿Ves el brócoli? Ya te advierte. El brócoli ya sabes que si huele así cuando lo cocinás, ya sabes cómo va a oler cuando salga. Sí. Dios mío, una cosa espantosa. Espárragos. Sí. Otros vegetales y granos enteros. Ay, bueno, esos se pueden partir. Se puede partir medio pedo. Claro. Está medio el pedo, claro, está bien. Es un balinazo. Después tenés fructuosa. Sí. Está presente fructosa en cebollas. Fructuosa. ¿Qué dije? Fructosa. ¿Y yo qué dije? Infructuosa, casi dije. Está presente en cebollas, alcachofas. Las alcachofas, Las chofas. Peras y trigo. Las peras, sí. Las peras, sí. Las peras es medio laxante. También. Ojo, depende, ojo a las peras. Uh-huh. Se utiliza para endulzar algunas bebidas y jugos, obvio, estas cosas. ¿La cebolla? ¿La sí, cebolla, sabe lo sí que hace con jugo el vino de cebolla tinto, por ejemplo. Por Dios. Después esto que no sé, es sorbitol. Sí. Uh-huh. Es un azúcar presente en frutas, incluidas manzanas, peras, duraznos, ciruela. Pero estas cosas ya se saben, si comes ciruela... ¿Qué? ¿Qué? Y te tomás un mate, ya sabes que vas a estar medio poquito. Bueno, sí, si es sale un gasecito con regalo. Un Luis, viste que tiene nombre. ¿Cómo? Ay, Dios, no. No, no quiero meterme en eso porque yo tenía en otro programa, un día estuvimos con el tema de los nombres. No. Ah, para la poquito va aflojando. Después, ¿no? Tenemos la lactosa. Bueno, no terminó ahí. Ah, perdón, lo ¿qué quedó? Bueno, es utilizado también como un endulzante artificial en muchos alimentos dietéticos, dulces y chicles sin azúcar. Mira vos. Caramelos no. Caramelos no. Comimos fritos. Mira, te comes un chicle de eso. Bueno, pero si masticas mucho el chicle, te entra aire. Y ahí es cuando, ¿entendés? Ah. Pero todo donde entra aire tiene que salir. Todo lo que vos abrís la boca, succionás mucho, te entra mucho aire. O sea que. Lactosa es el principal azúcar de la leche. Ajá. Y derivados lácteos. Claro. Un porcentaje significativo de la población adulta en Chile no absorbe adecuadamente la lactosa y puede experimentar gases anales asociados a distensión abdominal. Quiere decir que hay gases por otros lados. Sí. Dolor abdominal y a veces diarrea. Esto se conoce como intolerancia a la lactosa. Almidón. Claro. Hay gente sí que es intolerante a la lactosa. La mayoría de los alimentos de los ricos. Y bueno, algo tiene que hacer. Pero te das cuenta porque te lo fumaste a todos los. Son las 21. 03. Y lo practicamos. Yo no puedo creer, estuvimos 4 minutos Pablo. Ensayándolo, Pablo. Pero usted me agarra de sorpresa. Y bueno, ahí está. A ver, agárralo ahora, decirle, dale. Son las 21. 03. La cumple, pegale en la cabeza. 4 segundos después lo dijo. Vamos de vuelta. Son las 21. 03. Ahora me pisaste. Y siempre 03, mirá, no pasó ni un minuto. Y el canto. Otra vez. Para que cambie, hay 4. Son las 21. 03. 58 minutos. Ahora es 04. Hora de tomarnos el palo hasta la semana que viene. Ah, una cosa quería decir, que yo me olvidé. Un beso a toda la gente que estuvo con nosotros hoy. Diga. Quiero que la gente vaya pensando, porque para cuando comience el invierno tenemos que tener un tema de invierno. ¿Puedo yo tirar temas? ¿Mal otoño? Sí. El otoño, no el invierno. Mami. Porque yo soy un visionario. ¿Qué pasa? Y veo el invierno en vez del otoño. El otoño, se cae todo. ¿Tengo otro mensaje? No. Se cae en toda la boca. Menos Adán. El otoño es hermoso. No, Eva queda en bola. Para pisar las hojas en patas, hacer ruido. La sola sigue el viento. Lindo. La sola sigue el viento, sí. Que no le agarre una enfriamiento. ¿Sabes lo que vi? Se la recomiendo. Mire, más allá, el de la vida la viste, yo también. El cisne negro. Ah, está buena. ¿Por qué no me las traes y me las prestas? ¿Qué? ¿De un espadachín? No, son mías, son de Cuesta Donna que me ha echado de la mía casa. Y esa es la trucha. No la puedo sacar. Es una cosa de loco. Bueno, vayan pensando, gente, en el tema que vamos a pasar en el otoño. Brian Adams. Yo voy a pensar también. Bien. Santiago va a pensar, yo voy a pensar. Dale. Medio difícil. Nos estamos yendo hasta la semana que viene. Para todos los... Besos y gracias por estar ahí, la verdad. Chao. Gracias por aguantarnos. Me gustó, ¿eh? Vamos a comer la pizza, dale. Chao.